En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Pienso que la inteligencia artificial tiene poco de artificial y nada de inteligente. Esta idea me la ha confirmado una entrevista que le ha realizado en un medio digital a una máquina de inteligencia artificial llamada GPT-3. Hacer esa entrevista en un digital es un alarde de imaginación y destreza. Ya solo tenerla justifica todo, pero en este caso las respuestas de GPT-3 son cuanto menos, vamos a ver lo que han dicho. Ha dicho lo siguiente: en el año 2030 la gente jugará a videojuegos, leerá, hablará y comerá. Sí, nada más. ¡Guau! Eso ha dicho, esto ha dicho. Y más que ha comentado. Ha dicho lo siguiente: la carne seguirá existiendo, pero la gente comerá más tofu. Los edificios tendrán más ventanas y serán más bonitos y limpios. En 2030... España seguirá existiendo, pero será más rica y tendrá más gente. Bueno, y otra serie de respuestas tópicas y un poco tontunas con la que ha afirmado que los robots, ha dicho también que serán más inteligentes que algunos humanos. Bueno, eso está pasando ya. Eso es como profetizar en diferido. Pero no hace falta esperar a que los robots sean más inteligentes para que eso ya esté pasando. Hay gente cuadriculada, hay gente un poco robótica, gente con poco espíritu e iniciativa, gente poco brillante, gente que se marea en una línea recta. El problema es que normalmente los que son así llegan primeros a la meta, pasan los primeros y triunfan un poquito más que los que son brillantes y curvos. Esperemos que el futuro sea, al menos al robots, que sea un poco menos robótico. Estamos en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. Los sábados estamos entre 1 y 4 y los domingos, hoy domingo, estamos entre 1 y 5 en la sintonía de Onda Cero Radio. Recordamos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en redes sociales Almohadilla Rosa Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Al frente de la parte técnica está Sergio Monforte, en la codirección de Silvia Casasola, en producción y en redacción está Javier Sevillano. Hoy es noche de tertulia con Miguel Pedrero, con Mado Martínez, con Juan José Chetoro y con Manuel Carballal. Además, Fronteras en el Futuro, el primer aerotaxi español, y Calamar Gigante ha sido captado uno en Florida. Vamos a hablar con un especialista en este tema, Luis Elaria. También hoy vamos a conocer algo más sobre los seres míticos y legendarios, los dioses de los países nórdicos. Y también Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos presenta a mujeres filósofas en la antigüedad y lo va a hacer conversando con dos especialistas, con Guillermo Gallardo y Luis Mínguez. Y también cuéntame cómo pasó. Búhos aníbales que habitan en la tundra ártica acaban de aparecer. ¿Dónde? En nuestro país. Es un tema que va a conversar Silvia con Arantxa Marcotegui, bióloga de BioCeBoats Asturias, que nos va a contar absolutamente todo lo que ha ocurrido. Y en unos instantes el maestro va a estar con nosotros, a Juan Valdivia, guitarrista de Héroes del Silencio, absolutamente legendario su toque y su forma de tocar la guitarra. Es uno de los músicos más importantes de la historia del rock en español y nos va a presentar una iniciativa solidaria y fantástica. Llega dentro de muy poquitas semanas la Navidad y la iniciativa, que es el sortear y participar en el sorteo, y a la vez que se hace donar dinero para niños en todo el mundo. Preparado para comenzar esta noche, Silvia. Así es, y que tomen buena nota nuestros oyentes si quieren participar en esa iniciativa de Juan, porque claro, si tienes la posibilidad de tener, imagínate, aunque sea una réplica, pero es una guitarra que él ama y con la que ha compuesto muchísimas de las canciones de Héroes del Silencio. Las más conocidas, además. Y encima tienes la opción a participar y ayudar a los niños. Jolín, pues se juntan ahí muchas cosas. Creo que era hasta el 29 de diciembre, con mucho 30, nos decía. Pero ya está en marcha, ¿eh? Desde hace unas semanas. Sí, desde octubre. Esa participación que todo el mundo puede hacer, recomendamos en la web, la decimos, la ponemos en redes digitales, globalhumanitaria.org, globalhumanitaria.org. Ahí está toda la información para participar en esta estupenda iniciativa en la que está Juan Valdivia, uno de los guitarristas, uno de los músicos más importantes en la historia del rock en nuestro país. Y seguro que hay algún secretillo, alguna sorpresa que guarda esa guitarra, que él, a ver si se lo sacamos, a ver si no lo dice. Le sacaremos pocas cosas, es que Juan Valdivia no es muy hablador, pero lo vamos a intentar. Motores en marcha, soltamos el gas, comienza el viaje, empieza aquí, la 1 y 9 minutos, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y vamos con un contenido especial. Es parte fundamental del grupo Héroes del Silencio. Fue y es uno de los guitarristas más importantes de la historia del rock en español. Hoy es un día muy especial para nosotros. Hoy es el último concierto. Y por última vez les quiero presentar a esta pedazo de banda. Valencia, espero que ahora no me defrauden y traten como se merece, como ustedes desean, al maestro en la guitarra, Juan Valdivia. Juan Valdivia, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. En este momento, Juan, un escalofrío recorre mi cuerpo porque no todos los días se puede decirse que estoy entrevistando y hablando con uno de los grandes músicos de la historia del rock en nuestro país, en España. Juan, es un placer, y además es que yo he crecido en Zaragoza, con lo cual crecí con tu sonido, crecí con tu música. Muy bien. Me alegro, gracias. Una guitarra que va a formar parte y que está formando parte de una iniciativa que tiene por destino los niños que van a ser el destinatario de todo lo que se recaude con esa guitarra que se va a sortear, la guitarra fundamental, una de las guitarras fundamentales en tu trayectoria con Héroes. Juan, cuéntanos un poquito en qué consiste esta iniciativa y cómo decidisteis llevar a cabo este sorteo de la guitarra y que cada persona que participe, bueno, pues en cierto modo está donando para los niños dinero. Sí, bueno, esto surgió porque se pusieron en contacto conmigo para decirme que que tenían la idea de hacer una réplica de la guitarra que más quiero, casi, y se sortearía, y lo que se sacara del sorteo pues sería destinado a Global Humanitaria, lo cual siempre es necesario y positivo. Así que me alegré muchísimo por las dos cosas. Lo primero, porque me digan que quieren hacer una réplica de mi guitarra, que es algo que nunca soñé, y si de paso encima es para colaborar con Global Humanitaria, pues ya doblete. Que, por cierto, tu labor humanitaria ya viene de lejos, no es de ahora, y con Global Humanitaria, que es una ONG que apuesta por ayudar especialmente a los niños, pero a la gente que lo necesita. Pero esa labor humanitaria ya la tienes desde hace muchísimo tiempo. Bueno, desde que conocí a la gente de Global Humanitaria, yo ayudo a ayudar. Los que están en primera línea son ellos. Y gracias a que tengo la suerte de poder ayudar a ayudar. Uh-huh. Y hago lo que puedo, pues, y bueno, es para estar contento con la vida, ¿no? Una guitarra que dices que es casi tu primer amor, ¿no? Que te ha acompañado muchísimo, es una guitarra legendaria, y me imagino que te habrán llegado muchísimos mensajes de gente que se ha dedicado a la música gracias a ti. Guitarristas que han dicho, yo quiero ser como Valdivia, ¿no? Eso es también lo más bonito que me ha pasado, sí. Cuando me dice algún guitarrista que se inició conmigo, pues es que me alegro muchísimo. Pues son cosas sencillas que hago yo, y de allí pueden saltar a guitarristas de más complicados y mejores. Juan, si ahora mismo vamos a la India, viajamos hasta allí, vamos a una localidad de la India, encontramos un lugar que se llama Escuela de Música Juan Valdivia. Eso, cuando conocí a Andrés Torres, que es el presidente, me cayó tan bien y me pidió que firmara una guitarra para Perú. Uh-huh. Y la firmé encantado. Y ya me propuso, pues, claro, es un caramelo, ¿no? Me dice, pues te llevo a ver algún proyecto de los que tengo por todo el mundo, a cuál quieres ir. Le dije, pues al que te parezca mejor que yo puedo ayudar, porque tú sabes lo que es todo esto. Y me dijo que a la India, y bueno, pues me alegré muchísimo. Claro, pues, para mí fue un viaje, ¿no?, de placer, digamos. Luego me encuentro con la pobreza y no encaja mucho el placer con eso, ¿no? Pero bueno, él me dijo encima que me iban a construir una escuela, o sea, bueno, que iban a poner las bases y tal, y que se iba a hacer y tal. Bueno, era todo tan bonito que dije que sí, y además me alegro mucho. La iniciativa básicamente consiste en que se va a hacer una réplica de esa guitarra, se va a sortear y cada uno puede participar, digamos, que con un número, con su nombre, y compra tantas participaciones como estime oportuno. Puede participar una vez, puede participar dos, y cada una de las participaciones, ahora mismo vamos a colocar en todas las redes sociales del programa, en todos los sitios, vamos a colocar un enlace para poder estar en ese sorteo, que el destino son los niños, y cuanto más se participe alguien, más está ayudando a los niños de la India. Siempre, de la India y de todo el mundo, ¿eh? Porque yo no es que quiera concentrar mi ayuda en un sitio, yo quiero que ellos, los de Global Humanitario, saben lo que tienen que hacer. Hay proyectos en Perú también, en muchos países, o sea, y eso es uno más. Lo más bonito, aparte de todo lo que estás diciendo, que es uno más y que se tiene que extender, es que la música es un lenguaje universal. Independientemente ya del idioma que tenga cada uno, o de las tradiciones o la cultura que tenga cada uno, la música llega al corazón. Entonces, yo no sé, en estos viajes que tú has hecho con Global Humanitaria, ¿qué sensaciones te llevas? ¿Qué caras ves cuando has compartido con ellos esa música, tu música? Bueno, a ver, en Oriente no se conoce a Héroes del Silencio. La música occidental es distinta. Pero yo creo que Cactus les gustó a alguno. O sea que incluso yo me llegué a traer algún instrumento de la India, porque estuve en Calcuta y estuvimos viendo alguna eso. Y bueno, pues yo, desde luego, la música es universal, pero si los Beatles no consiguieron unir al mundo, será difícil hacerlo. Has mencionado un tema, Cactus, lo vamos a escuchar ahora mismo unos segundos. Cactus es un tema posterior a Héroes del Silencio, pero es un tema intimista, es un tema que en el vídeo apareces tú con muchos niños y muchas personas en la India. Suena, el vídeo. Exacto, suena así. También es muy importante tu trabajo en la Escuela de Música, también es muy importante. Héroes del Silencio, Héroes fue absolutamente conocido en todo el mundo, seguramente igual algunos sitios de la India, es de los pocos a los que no llegó. Ahora mismo una de las cosas más importantes, me parece uno de los legados más importantes en Héroes del Silencio, es que cuando el grupo se disolvió, había gente que no había nacido, pero que ahora está con vuestras camisetas, escucha vuestras músicas y vuestras músicas le hace sentir vivo. Sigue la fiebre de Héroes del Silencio, incluso de gente que no vivió cuando vosotros estabais triunfando en todo el mundo. Supongo que ese tipo de legado, ese tipo de huella es importantísima. Los padres, ¿no? Bueno, porque los padres obligan a sus hijos a escucharlo porque son unos pesados. Bueno, pero si se les pone ahí, pero bueno, algo bueno hay. Evidentemente, porque los hijos no lo seguirían escuchando si no les gusta la primera vez que lo oyeron, ¿eh? Claro, eso luego ya tú te quedas. A ti te puede decir tu padre que escuches a una cosa del pasado y a lo mejor si no te gusta, pues te pones a otra. Claro, mira, Kurt Cobain... Pero que es precioso eso, sí. Es que no dejan de pasar cosas bonitas con Héroes del Silencio desde hace mucho tiempo. Es verdad, es que sois legendarios. Pero te comentaba, Kurt Cobain llevaba una vida un poco complicada. Aprovecho para saludar al Día H. Ajá, vale. De Aspe. Vale. Que organizan cada año un Día H, que es muy divertido. O sea que aprovecho para saludar. Pues nada, le saludamos desde aquí al día H de Héroes y de todo. Que te comentaba de que Kurt Cobain, cuando era un adolescente, le cambió un poco la vida cuando su tío le regaló una guitarra. Yo no sé cuándo recibiste tú tu primera guitarra, si la pediste tú, si te la regalaron, y hasta qué punto te cambió la vida. ¿Tenías vocación desde pequeño? Y en este caso, en esta guitarra que estamos comentando, ¿ha sido tan especial que para ti forma parte de tu vida? A ver... Empecé, la primera guitarra la conseguí en Segovia y al año siguiente me fui a vivir a Zaragoza y se me rompió esa guitarra y entonces me compré la primera guitarra eléctrica, que la tengo todavía. Y la que se va a sortear es ya cuando ya había hecho un LP, el Mar no cesa. Entonces... Uh-huh. Ya era una guitarra mejor y bueno, para el Senderos de Tradición, de hecho, se consiguió un sonido bastante bueno. Fíjate, vamos a escuchar un esa poquito guitarra la compré en Madrid, sí. Unos acordes de esa canción con esa guitarra, una canción conocidísima por todos, posiblemente esa es la canción más importante en la historia del rock en español, es Entre Dos Tierras, y suena esa guitarra, suena mucho Juan Valdivia tocando esa guitarra, que es la que se va a sortear ahora. Juan, tú sabes que ahora mismo hay mucha gente que siente escalofríos cuando escucha esos acordes y cuando escucha esa canción que es absolutamente historia en la música española. Pues bien, esa es la guitarra que se va a sortear ahora, la guitarra que has puesto a disposición. Es una guitarra emblemática que te ha acompañado en muchas giras a lo largo de la historia de Héroes, giras muy importantes y sobre todo algunas de ellas, por ejemplo, la última, ¿no?, que hemos escuchado al comienzo, te acompañaba también esa guitarra. Sí, la recuperé para el 2007, pero me ha parecido, es una réplica lo que se va a sortear. Sí. Es una réplica, que la hacen exacta. O sea, que la han escaneado y han utilizado la misma madera, o sea, el mismo modelo de guitarra del mismo año, entonces han hecho un trabajo ahí muy dedicado en Almería. Yo no sé si tú le pones también nombres a tus guitarras, como algún otro Le Luthier que también lo hacen. No les pongo nombre, no. No. No. Sí, en la que se está sorteando sí que está la firma de mi hijo. Anda, ¿sí? ¿Cómo se llama tu hijo? Bueno, se llama Isaac. Que estaba yo un día en mi casa con la guitarra tocando así en el 2008, por ahí. Y le dije, anda, fírmame la guitarra. Así, él era muy pequeño y me firmó. Y es muy gracioso. La firmó y en la réplica. Una de las cosas en las que creo que se fundamenta el éxito, la llegada de Héroes del Silencio, la gente os empezó a conocer a partir del Marnau Cesa, pero había un gran trabajo detrás, años antes, y eso es un trabajo que la gente igual desconoce, pero que me parece muy interesante. La lucha, erais muy conocidos en algunos sitios del mundo, erais muy conocidos, por supuesto, en España, pero no os dolían prendas para ir a algún lado, a algún país en donde no se habían editado, no se conocían vuestros discos, y salir de un lugar grande, actuar en un lugar grande en España y actuar en un lugar pequeño para 50 personas en Bélgica, en Suiza, en Holanda. La lucha, el saber en qué sitio se está y que se está construyendo el futuro. En algunos sitios el futuro ya era muy grande, pero que se estaba construyendo el futuro en muchos sitios es una de las claves de vuestro éxito, que dijisteis que sí absolutamente a todo. Hombre, a ver, yo creo que todos los grupos del mundo de música están deseando tocar donde se pueda, ¿no? No tiene que ser siempre más. Los grupos que son felices y están contentos tienen ganas de tocar en todas partes. Si nos ofrecen tocar fuera de España es para nosotros una novedad y es una novedad en la vida. Entonces, estábamos encantados de ir, ¿no? Pero que yo estoy seguro de que no es una cosa, una particularidad excelente nuestra. Los grupos quieren tocar siempre y donde más lejos puedan tocar, te aseguro que te van a decir que sí. Igual que tú eres una referencia como guitarrista de pues los nuevos chavales que quieren tocar la guitarra y que te escuchan y que intentan imitarte, yo no sé a ti cuáles eran un poco tus referencias, ¿no? En cuanto a guitarristas, cuando estabas intentando tú también sacar tu propio estilo. Bueno, hubo varios. Cuando realmente me puse en serio y a aprender acordes, lo hice con Julián Infante y Ariel Roth, de Tequila. Uh-huh. Porque me compré las partituras de sus canciones y ahí aprendí a poner los acordes. Los guitarras que más me gustan del mundo son David Gilmour, Mark Knopfler y Slash, de Guns N' Roses. Claro. Tres de los, pero hay más. Yo te lo digo porque es que yo tengo un hijo y vamos, toca bajo, toca guitarra eléctrica, toca guitarra clásica y en muchos de los que has dicho coincide contigo y por supuesto te conoce muchísimo. Me alegro. Un abrazo para él. Juan, ya para finalizar, seguramente hay mucha gente que me dice y me ha dicho estas horas en redes sociales. Pregúntale a Juan Valdivia, yo creo que ya es una pregunta que os han hecho tantas y tantas veces. ¿Que cuándo volvéis? ¿Que cuándo vuelve el uso del silencio? Si dejaron hace 25 años, el futuro se construye, eso es el pasado, es un pasado grandioso, pero en el futuro vais a hacer muchas cosas, pero seguramente héroes, pues es héroes, ¿no? Pienso, el pasado sí. y fantástico. Héroes es héroes, muy bien dicho. Juan Valdivia. Muchas gracias. Juan Valdivia, ha sido un placer estar contigo esta noche. Eres el músico, uno de los músicos, uno de los guitarristas más importantes de la historia del rock en nuestro país. Y ahora que llega la Navidad, esta iniciativa para ayudar a los más necesitados, a los niños, y la iniciativa que tenéis en Global Humanitaria, esa conjunción entre Juan Valdivia y Global Humanitaria, creo que está resultando y va a resultar fantástica. Ojalá sea un enorme éxito y sea un éxito tan grande como lo que fue en su momento Héroes del Silencio. Juan, un abrazo. Muchísimas gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, que comienza ahora mismo. Que comienza con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Con Miguel Pedrero, ¿qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Muy Hola. Buenas. Juan José Cezoro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Manuel Carvial, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Oye, ¿cómo me he acordado de ti en muchas ocasiones hoy hablando sobre determinadas cosas? Lo has mencionado en muchas ocasiones en el programa. Una frase tuya, que la fe mueve montañas. Has dicho tú en muchas ocasiones. Y dice, bien cierto es. Y te acordabas de Justo Gallego. Justo Gallego, sí. El hombre que construyó toda una catedral con su mano. Con sus manos. Ha fallecido hoy Justo. Y creo que es justo recordarlo porque hizo una obra monumental. Nunca mejor dicho, ¿eh? Yo siempre lo pongo de ejemplo cuando me dicen que los antiguos no pudieron hacer las pirámides, o no pudieron hacer Machu Picchu, o los Moáis de Isla de Pascua, que no pudieron hacer nada, que eran tontos. Sí. Pongo el ejemplo de Justo, que no tenía ni idea de arquitectura y no hizo una capillita. Mira, ayer cuando hablabais de Sánchez Ventura, ¿no? La Vandal es pequeñita. No, Justo hizo una catedral mejorada del campo, que ahora el problema estará en ver qué deciden las autoridades municipales con esa catedral. Bueno, el padre Ángel ya ha tomado cartas en este asunto y se comprometió con él en que iba a hacer todo lo posible por la continuidad y por terminarlo, porque es una obra dedicada de muchísimos años. Entonces eso es lo que se comentó. Luego ya independientemente lo ha donado, ¿no? Lo que yo he leído en la crónica de la prensa era que lo había donado el padre Ángel a Mensajeros por la Paz, y que él además ya se había puesto en contacto con varias empresas para intentar finalizar la obra. Eso creo que es. Estamos hablando de 3 o 4 años, ¿eh? Nada más, si todo salía bien. Pero lo importante es que la hizo él con sí, claro, su mano, sin conocimientos de arquitectura. Y yo alguna vez que he estado allí, siempre había excursiones de estudiantes de arquitectura de todo el mundo que venían con sus profesores a ver esta anomalía. Esto sí que era un fenómeno paranormal para ellos, que este señor, sin saber nada de las técnicas de los arquitectos, hubiese hecho ese mamotreto. Y tremendo. Lo más importante, había habido arquitectos, incluso ingenieros, que habían hecho los cálculos, y uno de los, ya, el vamos, la prueba definitiva, por lo visto, no se derrumbó, no sé si algo, pero yo creo que absolutamente nada, durante la Filomena. Y entonces decían, sí, con todo lo que ha caído, que ha destruido árboles, que ha destruido todo tipo de cosas, que esta catedral, que se supone que está hecha de cosas recicladas, que haya sobrevivido, o sea, esto ya no es un milagro, esto es que este señor es un sabio. Y entonces por eso, y el padre Ángel decía, no, dice, vamos, después de todo, y me imagino yo que este hombre, incluso al ver que se seguía con su proyecto, que eso no iba a perderse, la tranquilidad que le ha quedado habrá sido total. Y todo por una promesa a la Virgen del Pilar, ¿eh? Fíjate, fíjate. Otra frase tuya. Estamos con frases y con citas tuyas, Manuel, que has dicho en muchas ocasiones en el programa. No sé lo que significa, pero sé que es interesante. Es, no entiendo la existencia de otra solidaridad y que no sea social. Claro, es que para mí es no hay que, más espiritualidad que la social. La espiritualidad, la espiritualidad o es social o no. Bueno, es. Pues la iniciativa que hemos presentado y que hemos comentado ahora. Estamos acabando noviembre, comienza Navidad en tan solo unos días, unas semanas, y se va a hablar de muchas cosas y lo importante es hacer cosas. Ahora hemos hablado de hacer cosas iniciativas, en este caso con los niños en la India, con niños en otros sitios, pero un músico como Juan Valdivia, que lo tiene absolutamente todo, que lo ha sido absolutamente todo, se ha puesto manos a la obra y está llevando a cabo una serie de iniciativas extraordinarias y fantásticas. Eso es la espiritualidad. Bueno, pues, y además viniendo de unos gallegos, porque como estaban entre dos tierras... Claro, claro. Decían de aquí o de allá... Hablando de entre dos tierras, es la canción. El don de la palabra no se lo dio Dios, pero le dio el don de tocar como los ángeles. Sabéis, si queréis tener más informaciones sobre esto que hemos comentado y con lo que hemos comenzado el programa de esta noche, globalhumanitaria.org, globalhumanitaria.org. Y hablamos algo ahora, Vado Martínez, algo muy redondo, como es el cerebro humano y una serie de experimentos, de experiencias que se han llevado a cabo y que nos vas a contar aquí en la tertulia Zona Cero. Cualquier oferta es buena si quieres poder. Vado Martínez, el cerebro, cuéntanos. Bruno, es que a mí me pones esta música, no me preguntas por el cerebro y ya es que me da un subidón que me da un... Claro. Y ponerme a cantar como una loca. La endorfina se te sube a superlativo, ¿no, Mado? Claro, me oye, encanta mil, el silencio y Bumburi, yo lo vi en concierto. 1991, esta canción tiene 30 años, la edición de esta canción, y sigue sonando moderna y nueva. Y sobre todo que escuchas los primeros acordes y dices... Es esta. Claro. Pues claro, esta canción vende. Seguramente es la más conocida del grupo, no es ni mucho menos la única, pero es la más conocida. Y esa guitarra es la que ahora va a estar presente en la réplica de esa guitarra en ese sorteo para los niños en globalhumanitaria.org. Nosotros en La Rosa de los Vientos pedimos a todos nuestros oyentes que se acerquen a esa página web, que se acerquen a conocer informaciones sobre esa forma de ser solidario, que en definitiva es para lo que estamos hechos. El ser humano está hecho para dos cosas: para tener solidaridad y trabajo en conjunto, y otra cosa es, bueno, y utilizar el cerebro para eso, ¿no, Badu? Pues sí, entre otras cosas. Y oye, ¿os acordáis que hace unas tertulias estuvimos hablando de un experimento curiosísimo que habían hecho con unas ratitas a las que habían hecho enfermar, ¿no?, que se les inflamara el colon para hacer una captura, por así decirlo, de su actividad cerebral en el momento de tener la inflamación de colon, para luego, una vez sanas, inducirles esa misma actividad mediante otra técnica, manipulación genética, y automáticamente se les inflamaba el colon, enfermaban. Y también se hacía al revés, ¿os acordáis? Uh-huh. Sí, sí. Bien, pues era como hablar un poquito del efecto placebo, de que ese mismo recuerdo, ese mismo pensamiento, ese mismo patrón, esa misma actividad cerebral hacía que enfermasen y viceversa, y estábamos hablando en definitiva de hackear la mente. Bueno, pues bien, hoy os traigo otra noticia igual de alucinante o más. Es que la ciencia es magia, de verdad, o mejor dicho, como decía Elsa Punset, no es magia, es ciencia. Y han cargado, usando un término informático, ¿vale?, como cuando cargas el sistema operativo en un ordenador o cargas un programa de software o cosas así. Bueno, pues han cargado por primera vez una experiencia sintética en un cerebro humano. O sea, un experimento del MIT ha cogido a una persona y le ha implantado unos electrodos en el cerebro para inducirle una experiencia sensorial concreta. Más específicamente, hacerla ver caras. Porque, claro, ellos estaban estudiando unas áreas que están relacionadas con el reconocimiento facial, saben qué áreas se ponen en marcha en el cerebro cuando vemos una cara, y esta gente, aprovechando esos conocimientos, pues ha hecho que el sujeto viera caras en una pelota de tenis, en una caja negra, en cualquier parte. Ya distinguía los ojos, la boca, parcialmente un rostro humano. Obviamente solo lo veía ella, claro está. Y no podía ver más partes del rostro porque solo está permitido implantar cierto número de electrodos en el cerebro. A cuantos más electrodos, más precisión y detalle. Pero esta investigación demuestra que la implantación de una realidad digital, realidad sensorial, sintética, artificial, en un cerebro es hipotéticamente posible. Están hablando de hackear el cerebro, que eso es posible. Y de todas estas investigaciones que nos están demostrando que en el futuro se desarrollarán tecnologías fondo, que tal vez sean mainstream. En el fondo, Mado, lo que hace este experimento es básicamente lo que hacemos nosotros cuando metemos en el ordenador un pendrive. Meter una serie de informaciones que se incorporan al cerebro. En este caso, una serie de informaciones que están en eso, en un pendrive metido en el cerebro. Sí, y a pesar de que no deja de ser complejo, porque son experimentos complejos, y este en concreto, pues como muy bien dicen los investigadores, muchos electrodos haría falta, ya más de los permitidos por la ley seguramente, para que el detalle fuera ideal, pues no todas las personas verían la misma cara y lo verían igual tampoco, pero creo que están en el camino de desarrollar tecnologías y tratamientos terapéuticos. Pero también podríamos imaginar mundos de olores sintéticos, realidad virtual y otras cositas que ahora mismo también están de moda, ¿no? Pero en definitiva estamos hablando de hackear el cerebro, de cargar una experiencia sintética virtual en una persona. Y vamos, ¿esto es o no alucinante? ¿Vosotros qué pensáis? Porque yo, a mí me parece alucinante. Sí, sí, sí que lo es. Manuel, a mí que me hackeen el cerebro no me hace ninguna gracia. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que nuestros pensamientos es el último reducto de intimidad que nos queda, ya no queda ningún otro, ya no hay nada más, fuera de la carcasa, ya nos piratean todo, y todos estos experimentos a mí me dan bastante miedo, porque no se va a terminar con el conocimiento de lo que se averigüe, sino con la rentabilidad que se pueda sacar esos conocimientos, y eso es lo que me preocupa. De 50 a 250 me gusta, más o menos aproximadamente, interacciones en redes sociales. Con esa información que se puede sacar de ahí, es suficiente para poder saber algo de otra persona. Lo utilizan las empresas que quieren ejecutar perfiles de alguien. Pues con 50, entre 50 y 250 interacciones en redes sociales, se puede saber cómo somos y qué pensamos, y qué nos gusta y qué no nos gusta. Claro, bueno, y estamos dando voluntariamente esa información. Sí, pero porque somos así de rebaño. O sea, están hartos de advertirnos de lo que está pasando con las redes sociales, y yo noto que cada día la presión es mayor, cada día nos exigen que cedamos más nuestros datos para consultar cualquier cosa. Yo creo que cada vez la situación es mucho peor, porque antes te podían preocupar los gobiernos, que te espiasen, pero claro, es que ahora te espía hasta el vecino del tercero derecha. Todas las empresas tienen sus propios intereses a la hora de gestionar nuestros datos, y nos hemos acomodado a que eso ocurra, y cedemos hasta que algún día nos arrepintamos. Claro. Claro. Yo creo que vamos encaminados hacia algo que es inevitable, y que es que vamos a tener una experiencia totalmente distinta de la realidad. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a vivir en un mundo de una determinada manera, pero todo esto que se está apuntando ya, pero que está, vamos, a la vuelta de la esquina, como por ejemplo esto de los famosos metaversos y tal, sí. Toda la forma de relacionarnos entre nosotros, también de cómo nos queremos mostrar, y de cómo, ya digo, cómo experimentamos la realidad, hasta el punto de que vamos a preferir dentro de nada la hiperrealidad, porque va a ser mucho mejor que la propia realidad. Ha llegado, y yo creo que es imparable. Yo estuve probando en Barcelona hace unas semanas, estuve probando unas gafas de 3D que sí que había probado, yo no las tengo, y bueno, hay mucha gente que ya juega con ellas y tal. Había probado algunas hace tiempo, pero que simulaban como atracciones de feria, que sí, que bueno, eran más o menos realistas, incluso algunas generaban no solamente efectos efectos, digamos, visuales, sino que ibas incorporado pues en alguna silla o en algún dispositivo que se iba moviendo al compás de lo que tú ibas viendo en las imágenes, por lo tanto la relación de la sensación de realismo era mayor, e incluso lo iban acompañando de, por ejemplo, si ibas a mucha velocidad, pues te ponían un ventilador, se activaba un ventilador que tú no lo veías y creías que era realmente viento. Y bueno, hasta ese momento eran experiencias que estaban bien, que ya digo que era como una especie de feria, de montaña rusa, me parece bien, pero la que estuve probando el otro día sí que le vi ya el trasfondo y las posibilidades de lo que puede ser esto del metaverso, porque era directamente que tú ibas caminando por una ciudad que digitalmente no es que fuera todavía muy sofisticada, pero era como, yo imagino que cuando ya lo hagan en 4K y en 8K y estas cosas con alta resolución, no va a haber diferencia con la realidad, y en un momento dado tú podías activar unos propulsores y te empezabas a desplazar volando por toda la ciudad, por una ciudad que era como una especie de Nueva York, es decir, ibas volando por los rascacielos, ibas introduciéndote por determinados pasadizos, podías aterrizar en la azotea y luego seguir volando, y era brutal, porque la sensación que yo tenía era realmente de estar volando. Entonces, cuando esto, por ejemplo, me comentaron que había una serie de proyectos que están ya trabajando para hacer con la máxima resolución, por ejemplo, imaginaros las pirámides de Egipto, ¿no? Las pirámides de Giza, que tú puedas ir allí paseando con este sistema y en un momento dado elevarte con estos propulsores y sobrevolar las pirámides, teniendo en cuenta que la resolución sí que sea de una calidad máxima. ¿Qué vas a preferir? ¿Ir a ver las pirámides o desde tu propia casa poder sobrevolar y tener la sensación de que estás sobrevolando por las pirámides? Yo no tengo duda, No tengo duda porque tú... Pruébalo y me lo dices. Es que ahora, desde aquí, es muy distinto a como yo lo viví. No, claro, es que yo es muy he tenido distinto. La oportunidad de probar también eso de la realidad ampliada y la realidad virtual, y es flipante, está muy bien. Eso digo, que pero está muy bien como un juego. O sea, si tú quieres jugar a matar chinos o vietnamitas... Esto no va a acabar... Mira, por ejemplo... No, pero al que me refiero... El problema de eso es que tú no vas a ver las pirámides ni vas a sobrevolar las pirámides. Vas a ver y vas a sobrevolar una versión light, no adulterada, sino políticamente correcta de las pirámides. Es decir, lo que quieran que veas. Y ese es un problema que va a ceder, que creo que va a afectar a todo este nuevo sistema de conocimiento, en el que si yo tengo la capacidad... Ya está afectando. La gente piensa que ese mundo es el real. Y no se da cuenta que es un... Pero es que yo no sé dónde es el problema. Yo no lo veo. Es que además, yo estoy con Mado. Yo creo que va a existir una pluralidad, como existe ahora. Habrá gente que no nos interese ese tipo de pseudo-realidad. No, pero si es que no hay que decir que no. Mira, por ejemplo, muchos pensaron que cuando llegó el cine... pues se iba a acabar el teatro. Y muchos pensaron que cuando llegó la televisión se iba a acabar la radio. Y aquí está todo. Es decir, no hay por qué ser totalitario de decir, no, todo esto. Claro, no, tenemos derecho a elegir. Yo digo no al WhatsApp y no me interesa el WhatsApp. Y yo no uso WhatsApp. No me sale de las narices usar WhatsApp. Y basta que todo el mundo use WhatsApp para que yo no quiera usar WhatsApp. Pero no estoy contra el WhatsApp. Yo no voy contra el WhatsApp. Pero tú no estás con un teléfono de góndola, ¿no? Ni vas a alguna cabina a llamar por teléfono. Bueno. Está buscándola, pero no hay manera de encontrar una cabina hoy en día. Entonces quiero decir que dentro de todo, por eso digo que dentro de la ola, dentro del rodillo que se nos viene encima, pues habrá margen para todo, pero lo que quiero decir es que es inevitable. El problema es que algo amplíe, que se amplía perfecto, o que algo lo sustituya. Es decir, si tú vas a Egipto y no cambia el número de gente que va a Egipto, perfecto. Si luego además existe una... no haces que dejes de ir a Egipto por ver las pirámides. Si amplía o no lo sustituye, yo creo que ese es el... Pues es igual que las cámaras digitales. Igual que las cámaras digitales. ¿Tú qué usas? ¿Cámara digital o sigues usando diapositiva? No, usas cámara digital porque para tu trabajo... ¿Crees que yo puedo escoger? Mucho mejor la cámara digital. Esta es la trampa, que mira. Que marca retos el ejemplo, como hacíamos antes. El ejemplo es perfecto. Pues es lo mismo. Es que aquí no nos permiten elegir. Yo quiero usar diapositiva. Yo prefiero usar puedes diapositiva. Hacerlo. No, puedes ¿dónde usarlo. Coño la revelo? Puedes, ¿dónde puedes, compro un carrete? ¿Puedes seguirlo? ¿Cuántas semanas tardo yo que me den los negativos? Yo tengo una amiga, tengo una gran amiga, que la pobre se hipotecó, o sea, se gastó todos sus ahorros en montar un laboratorio de fotografía especializado en diapositiva justo cuando aparece la puñetera foto digital. Claro, y se arruinó, ¿no? Pero, ¿ves? Es un ejemplo estupendo en que aquí no hay elección posible. Aquí la misma tendencia social hace que en un momento determinado... Depende, porque luego te sale el estilo vintage que empieza a ponerse vinilos, de moda y se mantiene en el tiempo, o sea, vinilo, que depende todo. Es que por eso es para los ricos. Y luego no te preocupes, porque como no hay materia prima para poder hacer todo tipo de es que tecnología de esta tan puntera, pues eso va a tardar mucho. Eso, a ver, Mado, apunta, último apunte. Es que yo no veo problema. Hará que la gente vaya menos a Egipto si hay atentados terroristas o no hay seguridad para la gente que hace viajes a Egipto, pero si las condiciones para ir a Egipto son seguras, ¿por qué no vas a ir a Egipto? Ahora bien, las personas con movilidad reducida o que no puedan viajar o que no se puedan permitir un viaje a Egipto, yo creo que ofrecerles la experiencia de conocer realmente lo que es una pirámide de Egipto es maravillosa. Y también creo que es maravillosa para las personas que nos encantan los videojuegos, como yo que soy gamer, puedo jugar a un videojuego en realidad virtual. Vamos, yo es que oigo eso y empiezo a salivar, por no decir otra cosa. Mado Ederet, ya tiene su avatar. Claro, si yo no dudo que... Yo directamente conozco a una persona y le digo, yo quiero las dos cosas, ir a Egipto de una forma y de otra. Si quieres conocer a Egipto, solo puedes ir a Egipto. Puedes ver muchas fotografías, ver muchos vídeos de National Geographic o tener una experiencia inversiva, sí, Manuel, pero no es el esfuerzo de poder ir a Egipto. Que la gente opine, que la gente diga, que la gente esté en contra porque estará en contra, pero mañana utilizará la realidad virtual. ¿Y dónde irían? A primer destino. Al salón de su casa o a su habitación. Y se lo ponen en una pantalla. Yo al Primark, porque como ahí no iría en persona, es una realidad, una experiencia esta es virtual, si lo podría hacer. Han detectado, la inteligencia artificial ha sido capaz de leer la mente, nada más y nada menos. Estamos hablando de un primer paso de lo que puede ocurrir en el futuro. Leer la mente, la inteligencia artificial lo ha conseguido de un gusano, Miguel. Sí, pero antes permíteme que haga un comentario a lo que estabais. No, no te permito, venga, cuenta. Aunque sea... Pero aunque todos sea, aquí calladitos, ¿eh? Muy, muy brevemente, fíjate, si existiera la realidad virtual, pues yo estaría virtualmente ahí y podría meter baza de forma mucho más eficiente. Estarías con Charlize Theron en la realidad virtual. Bueno, también fíjate las posibilidades que abre esto de la realidad virtual. Hombre, pero entre estar en el mundo real o estar en una experiencia inmersiva de esa, ¿por qué quieres que te diga? El problema es que no va a estar en el mundo real con Charlize Theron. Por lo menos tendrá la opción La esperanza es lo último que se pierde. Siento ser tan honesto y la Navidad está cerca, Miguel, pero no vas a estar con Charlize Theron. Ya lo sé. Yo creo que, no sé si lo ha apuntado Manuel o Juanjo, yo creo que la clave de esto está en quién controla estos metaversos o estos nuevos universos de realidad virtual. En realidad lo van a controlar las grandes corporaciones, no nos engañemos. Y en el fondo va a ser... un gran mercado, es decir, cuya finalidad va a ser quitarnos toda la pasta posible y que consumamos, y será un universo absolutamente controlado para mayor gloria de los intereses financieros de estas corporaciones, ¿no? O sea, la cuestión no es tanto la tecnología, que la tecnología abre unas posibilidades infinitas, y yo creo que no podemos retraernos a la tecnología, está ahí y nos ofrece un montón de posibilidades que podemos aprovechar, yo creo que nosotros que estamos aquí, mucha gente, para cuestiones laborales, personales, etcétera. La cuestión es, ¿qué intereses hay detrás? Ya se están peleando las propias corporaciones por controlar esto. ¿Y qué es lo que va a ser ese metaverso? ¿Nos van a dejar, qué nos van a dejar ver? ¿Qué inputs vamos a recibir? Yo creo que esa es la cuestión de toda esta historia. Yo creo que la cuestión más importante es el dinero que vamos a gastar en eso. Nos van a cobrar por esa inmersión, por esa realidad virtual, o va a ser libre el acceso. Yo creo que... Ya verás cuando estés llegando, sobrevolando la gran pirámide de... ¿A cuánto? ¿A cambio de cuánto? Y vayas a aterrizar en la cúpula del piramidión y de repente se te corta el rollo, beba tonto cola y te metan los rollos publicitarios que te meten ahora en YouTube. Pues igual. O se corte la conexión. Hombre, pero sería que se te cortase cuando estuvieses con Charlize Theron. Sí, en un momento... Venga, Miguel. Bueno. Bueno, pues la telepatía. Bueno, la telepatía, bueno, sí, en cierto modo es eso, ¿no? En cierto modo. Bueno, porque la inteligencia artificial ha conseguido leer la mente de un gusano. Sí, en el fondo seguimos hablando de inteligencia artificial, porque quien va a controlar el metaverso en realidad no va a ser un ser humano, sino software de inteligencia artificial. Y esto de la inteligencia artificial tiene pues unas aplicaciones, vamos, absolutamente infinitas, ¿no? Y en este caso, en el caso que nos ocupa, resulta que unos científicos del Instituto Salk de Estudios Biológicos en los Estados Unidos, lo que consiguieron fue leer la actividad cerebral de un gusano microscópico que se llama algo así como Caenorhabditis elegans, algo así. A partir de ahora simplemente va a ser conocido como, por lo menos por mi parte, como gusano, ¿no? Bueno, pues con este gusano, como digo, han logrado leer la actividad cerebral de este animalillo empleando lo que se denomina el aprendizaje automático, que en el fondo es un tipo de inteligencia artificial. Y gracias a este programa de inteligencia artificial, los científicos pudieron conocer qué sustancias químicas había olido el animal, unos segundos antes. Es decir, que con un desfase de muy pocos segundos, simplemente estudiando la actividad cerebral de este animalillo, los científicos pudieron saber qué sustancia química había olido este gusano microscópico, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de este experimento? Bueno, pues según los científicos implicados en el mismo, fundamentalmente conocer mejor cómo funciona el cerebro de un ser vivo y, por ende, de un ser humano. Y sobre todo, lo que pretenden descubrir estos científicos es cómo el cerebro integra la información. Y claro, esto es muy difícil de hacer empleando a un ser humano, porque el cerebro humano posee 86.000 millones de células cerebrales. Es decir, 86.000 millones de células cerebrales. Y este gusano microscópico, pues tan solamente cuenta con 302 neuronas. Por lo tanto, es mucho más fácil estudiar la actividad cerebral. Y básicamente lo que hicieron fue exponer al gusano a cloruro de sodio, es decir, sal, y detectaron qué neuronas específicas se habían especializado en detectar la sal. O sea, que básicamente los científicos lograron identificar cuando un gusano había estado expuesto a la sal, pero únicamente captando sus patrones cerebrales. Y para ello, como decimos, utilizaron un algoritmo de aprendizaje automático, es decir, un programa de inteligencia artificial. Y este programa de inteligencia artificial aprendió a diferenciar las respuestas neuronales de este animalillo. ¿Cuál es la finalidad de estos especialistas? Pues bueno, esperan en un futuro próximo aplicar estos descubrimientos al ser humano. Y fundamentalmente lo que pretenden es determinar cómo el cerebro humano codifica la información. ¿Y qué sucede si alguno de estos procesos falla? Por ejemplo, en el caso de enfermedades y trastornos vinculados con el procesamiento sensorial, en casos de ansiedad, déficit de atención, etcétera, etcétera. Es decir, que como todos estos experimentos, al final lo que se pretende es la aplicación al cerebro humano. Y yo creo que esta investigación puede abrir puertas y ventanas a aplicaciones, yo creo que sobre todo en el ámbito de la medicina, pero muchos otros, ¿no? Y en este caso, pues para empezar, como digo, pues lo más sencillo es utilizar a este pequeño gusanillo que tiene solo 302 neuronas y es muy fácil a través de este programa de inteligencia artificial, bueno, fácil entre comillas, ¿no? Pero desde luego mucho más fácil. Que algunas personas no, tienen menos. Mira, el gusano queda muy lejos y muy arriba. Yo creo que la inteligencia artificial, por muy bien programada que esté, no va a poder decir lo rico que estaba el bollo que le has dado hoy a Bruno, que hemos podido degustar. O sea, es verdad. Que está buenísimo. Es verdad, eso... Miguel, que te has traído comida desde Berín, que has estado en Berín, en Orense, has estado esta semana con una gente muy seguidora del programa, has estado contando a todos los que han ido muchos, has estado contando cosas relacionadas con el mundo del misterio, cosas como las que cuentas aquí en el programa. Efectivamente, esto ha sido una iniciativa de la Biblioteca Pública Municipal de Berín, que es un alucine, porque en realidad las llevan dos funcionarios, Vicente Rodríguez y Aurora Prieto, que son además fans del programa, fans de La Rosa de los Vientos, y han puesto en marcha una serie de iniciativas culturales absolutamente fascinantes para una biblioteca pública en un pueblo, en una localidad que tampoco es muy grande, como es Bering, ¿no? Con todo tipo de actividades, con congresos, conferencias, cuentacuentos, bueno, un montón de cosas alucinantes, ¿no? Y además, fundamentalmente, bueno, tengo que agradecerle a ellos todas las deferencias que tuvieron conmigo y también, de forma muy especial, a Miguel Losada y José Ramón Regada, que son dos grandes especialistas en el folclore y en las tradiciones de la zona, que estuvieron conmigo 3 días llevándome de aquí para allá para hablar con mucha gente que me ha contado historias absolutamente fascinantes, ¿no? Y al final acabamos incluso al otro lado de la raya, al otro lado de la frontera, en Portugal, siguiendo casos de encuentros con ovnis y humanoides en los años 50 y en los años 60, ¿no? O sea que bueno, muy agradecido por todas las atenciones, toda la aventura, y aún encima me he venido con esta delicatessen, ¿no? Que son estos bizcochos conocidos como bica, que son unos bizcochos típicos de la repostería gallega. O sea, que nada, a disfrutarlo. Ahí lo tenéis, a disfrutarlo. Y que tenga bien mandarnos a través de ti. Les estamos eternamente agradecidos a la Biblioteca Pública de Bering, a la gente que está al frente de esa biblioteca, que trabaja allí en esa biblioteca pública, que está ahí, que se encuentra muy cerquita, a tan solo unas decenas de kilómetros del lugar en donde Servidor nació, y que nos viene a decir una vez más, que lo comentamos, lo importante que son las iniciativas públicas en ese sentido y en prácticamente todos. Esta iniciativa ha llevado esta semana a Miguel El Pedrero allí, a Bering. Juan José Cesaro. Juanjo está recién llegado de Malta. Bueno, no, te mando un poquito más lejos. Te mando a China. Madre mía. ¿Qué ha pasado allí? Pues, todo el sueco, tremendo. Con lo que le he dicho, ¿te has dado cuenta? Tremendo. Lo de sí, como no ha traído nada de comer de Malta. Pues claro, ha dicho. Claro. Es que ha acabado saciado de conocimientos. Sí. Saciado de conocimientos. Lo de China, bueno, espectacular. Resulta que el Pentágono, realmente esto es un reportaje, un artículo que ha publicado el Financial Times, que habla de fuentes del Pentágono que al parecer están absolutamente asombradas, deslumbradas por un cohete hipersónico chino que, según palabras de algunos de los expertos del Pentágono, sería capaz de desafiar las leyes de la física. Dicen que no tienen ni idea de dónde han sacado esta tecnología los chinos, que la han probado, bueno, luego lo comentaremos un poco más, que han captado toda esta actividad de este cohete. Pero me prometes contarlo después de las noticias y la información un poquito en plan chino, cortito, ¿vale? Con los chinos, claro. Claro. Pero sí, no, es que realmente creo que luego puede tener, a lo mejor aquí está la explicación de los famosos WAP. Bueno, lo vamos a saber. Que puede tener aquí algunas... Vaya. Vamos a saber aquí en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, pero lo conoceremos y lo sabremos después de la actualidad, que llega ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la Zona Cero, con muchas cosas, con muchas informaciones, así que no nos demoramos, vamos ya con ello. Vamos ya, Juan José Chetoro, antes de las noticias nos comentabas la existencia en China de un arma... Un arma que no se conocía nada de ella hasta ahora, pero es un arma que, de alguna forma, ha conseguido violar todas las leyes científicas conocidas, aparentemente. A ver, la situación es la siguiente. Esto es un reportaje que publica, como digo, el Financial Times, que se pone en contacto con diferentes expertos militares del Pentágono y son los que revelan un poco las conclusiones de ciertas pruebas que balísticas que habían estado, o en este caso misiles, que habían estado realizando los chinos en el verano. Según los satélites espía norteamericanos, pues se sabe que China lanzó, esto es un poco lo que sale aquí, y luego escucharemos un poco el desmentido de China al respecto, la opinión que tiene China al respecto. Pero bueno, lo que trasciende en este artículo es que China este verano prueba un misil. Este misil es hipersónico, es capaz de maniobrar 5 veces la velocidad del sonido, lo cual es, al parecer, todavía no se ha conseguido tecnológicamente. Según estos expertos, no hay ningún país que lo haya conseguido. Pero no solamente eso, es que este misil lo lanzan, da la vuelta al mundo y en un momento dado saca un segundo misil y que también es hipersónico. Y finalmente ya consigue impactar en un objetivo en China. O sea, no solamente es que sea uno, sino que es capaz de transportar un segundo misil. Es una reutiliza, claro, básicamente, ¿no? Exacto. Entonces, sí, sí. Claro, ya... Qué chulería, China. El reto tecnológico, al parecer, es, ya digo, descomunal, y están absolutamente, según este artículo, desconcertados los militares, de los expertos militares del Pentágono. Como digo, ellos creen que no conocían nada igual. En el propio artículo del Financial Times dice que esto es equivalente a un momento Sputnik, es decir, el mismo desconcierto que causó el Sputnik soviético cuando lo lanzaron en órbita. Pues lo mismo, que no se lo esperaban, no sabían que los soviéticos estaban tan avanzados, pues ya digo que lo llegan a equiparar, según estos especialistas del Pentágono y más concretamente varios expertos del DARPA, que serían los que habían hecho estas revelaciones al Financial Times. ¿Qué es lo que dice China? A mí me llama la atención, yo quiero recordar, Manuel seguramente lo sabe mejor, que en el Área 51 en Estados Unidos se probó una especie de cosa parecida, formaba parte de la familia de los aviones Aurora, y era un Aurora, una nave triangular, un avión triangular, básicamente triangular, que tenía dentro otra serie de aviones triangulares, que eran algo así también como una nodriza, básicamente. Sí, aquí el tema está sobre todo, ya digo, la velocidad, ¿no? De esto, claro, de las cinco veces la velocidad del sonido, que al parecer tecnológicamente no, claro, lo habían conseguido. El que va dentro es igual de rápido que el que va afuera. Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Y siempre, además, una de las, yo esto sí que recuerdo cuando preparó lo de la famosa Fuerza Espacial Trump, una de los argumentos que daban para ponerla en marcha, esta famosa fuerza especial, es que ya estaban los chinos y los rusos experimentando con misiles hipersónicos, ¿no? Entonces, que bueno, que eso había que también llevarlo a cabo dentro de Estados Unidos, aunque también el propio Estados Unidos está trabajando en ello, pero no tanto, ¿no? O por lo menos no a este nivel que supuestamente tiene China. ¿Qué es lo que dice China? China dice que no, que esto no es verdad, que ellos no han probado un arma, que sí que hicieron una serie de pruebas, pero que eran de vuelos espaciales reutilizables. No tenían nada que ver. Es decir, en la conquista del espacio que están ellos también realizando, la carrera espacial, pues están probando también una serie de vehículos, pues como en su día, pues como los cohetes también de Elon Musk, que los puedan lanzar y los puedan recuperar y volverlos a utilizar. Ensayos, que están haciendo ensayos. Pero no tiene nada que ver, porque ellos además dicen que no apuestan por la carrera armamentística, cosa que también sabemos que es mentira, porque ha incrementado muchísimo el ejército, está buscando también el dominar en los mares, incluso ha creado islas artificiales en el Pacífico, o sea que bueno, que todo esto, en fin. Y lo que dicen es que todo esto no es nada más que una estrategia, dicen los chinos, una estrategia de que Estados Unidos está fabricando excusas para eso, para incrementar un poco la amenaza china ante la opinión pública y justificar también su propia expansión armamentística. A ver, a mí esto me suena muy raro, es decir, tampoco es incompatible, pueden que los chinos tengan esta arma, pero yo he estado repasando cuál es el presupuesto militar de Joe Biden para este año. Y es cierto que lo ha congelado frente a lo que hizo Trump. No solamente lo ha congelado, sino que lo ha descendido, porque lo ha incrementado un 1,7%, pero si tú le quitas la inflación, realmente es como si hubiera reducido el presupuesto un 0,4%. Por lo tanto, se queda igual que el año pasado, que ya Trump ya lo había subido bastante. O sea, que tampoco, claro, es que sea Biden sea un pacifista, sí, ¿no? Evidentemente. ¿Y los chinos lo han incrementado? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, el resto de gastos del presupuesto de Biden, que son de orden civil, lo ha subido un 16%. Entonces sí que hay una diferencia entre el presupuesto militar y el civil bastante notable, ¿no?, en el incremento. Claro, la cuestión está en si esto es, pues lo que sabemos, el lobby armamentístico que de alguna forma está diciendo, oye, que están aquí los chinos. Y que se mete ese presupuesto a los civiles, pero en definitiva ese dinero que va de una forma u otra a los militares. A las empresas. Pero es que además yo no entiendo que unos expertos del Pentágono expongan públicamente cuál es la vulnerabilidad de su país. Es que es un poco absurdo, a no ser que realmente sea una cosa tan grave que o lo tienen que lanzar a la opinión pública porque la propia administración de Washington no les hace caso. Por eso digo que aquí yo, de momento, veo muchas posibilidades abiertas. Porque, ya digo, puede ser que tengan esta arma, puede ser que no, y que el Pentágono sea un órdago para que exigiendo más presupuesto. Exactamente, pero bueno, yo digo, por eso digo que veo todas las posibilidades un poco abiertas con la poca información que se ha dado y que y la única fuente que la ha dado es el Financial Times. Claro, pero bueno, los chinos también se ocultan más que dicen, pues entonces. Y luego está lo que comentaba un poco antes del boletín, la cuestión de que, bueno, si realmente existen estas armas, a lo mejor parte de los famosos WAP, estos de tecnología que también hacían cosas imposibles, sean proyectos secretos muy avanzados tecnológicamente que estén en manos de potencias extranjeras, ¿no? Y que capi estén operando ya de manera secreta o discreta en las aguas norteamericanas, que también sería una posibilidad. ¿Sabes cuál es el problema para entender este tipo de cosas? Ayer estábamos hablando de ovnis y espionaje. Y mientras no nos entre en la cabeza que la tecnología que conocemos lleva 50 años de retraso, es decir, hoy ya existe la tecnología que se dará a conocer en el año 2070. ¿Cómo os imagináis el mundo del 2070? Pues eso ya se está experimentando. Cuando aparecían las primeras noticias en revistas de ovnis sobre ovnis triangulares en Groom Lake o por el Área 51, nos decían, bueno, estas son las tonterías de los marcianos de siempre. Y hasta 1989, creo, no dieron a conocer que existían los aviones triangulares Steel invisibles al radar, que existían desde los 40. O sea, hay un margen de 50 años. Uh-huh. Cuando en los años 90, yo recuerdo, la primera vez que la CIA publicó en su página web una noticia sobre platillos volantes, sobre ovnis, estaban reconociendo que desde hacía 50 años ocultaban las misiones de espionaje de los Black Bear, de su tecnología más puntera, detrás de los avistamientos de ovnis, porque para ellos era mucho más rentable que la gente pensara que estaba viendo marcianos, que dijeran, fíjate, ahí va un avión espía de la CIA que va en plena Guerra Fría al telón de acero. Pero eso... Eso no debe pensarse que hay que con eso no se justifica el 100% de los casos, se justifica ni con los globos sonda, muy pequeñito, ni con las nubes lenticulares, claro. Pero todo suma. Sí, ¿son sí. Los ovnis nubes lenticulares? Sí, algunas veces. Algunas un veces 0,000. Sí. Son los ovnis rayos en bola. O en bolas, o como se diga. Pues sí, seguramente. No, lo que no son es la masturbación de un sapo partero. Dios sabe por dónde voy. Eso ningún sí. Obvio es eso. Oye, hablando de la masturbación de un sapo partero, es que eso lo dices porque hubo un caso ovni en los años 80, comienzos 70, de creo, los 80 creo, o 70, fíjate, en el País Vasco, y llegaron a aparecer una serie de personajes escépticos, supuestamente escépticos, que dijeron, no, esto no es un ovni, porque se grabó el sonido asociado a esa aparición. Y dijeron, los escépticos, los cienfinecis, dijeron, no es un ovni, no han visto un ovni, y eso que la nave, la cosa, hacía unas maniobras verdaderamente imposibles. Bueno, decían, es un sapo partero, que canta igual que el sonido que se ha grabado. Era una tontería, pero... Te corrijo, que se parecía a los cantos de apareamiento... Del sapo partero, pero claro, como solo se oía uno, digo yo que estaría ahí dándose una alegría al cuerpo, el solo, ¿no? Digo yo. Esto era para ver los vídeos, ¿no? Porque tú has hecho el gesto de lo que estaba haciendo el sapo partero. Sí, la zambomba, estamos en la claro, ¿no? Sí, pero me refiero que en radio no se ve el gesto que has hecho con la mano. Manuel, cuéntanos y háblanos de este tipo de personajes que son noticias, que han sido noticias. Los escépticos, pseudoescépticos, ciencinaces, como los queramos llamar. Tontos ahí también se ¿Quién dijo, así. ¿Quién dijo eso de Cincinnatis? Es que es muy creativo. Un periodista de El Confidencial. Qué curioso. Sí. Un término curioso. Bueno, pues esta semana otro periodista, Carlos Serrano, entrevistaba en BBC News a un científico que además es especialista en historia de la ciencia, es profesor de la Universidad de Princeton, Michael Gordon. Y dice cosas, hablando de la pseudociencia, del escepticismo, de los antivacunas, de los terraplanistas, de los creacionistas, pues me ha parecido muy interesante esta discusión, este debate que se realiza entre el periodista y el científico, a colación del último libro que acaba de publicar Gordon, que se titula En el margen, 2 puntos, donde la ciencia se encuentra con la pseudociencia. Y yo me esperaba encontrarme con lo de siempre, pero la verdad es que hace unas reflexiones que a mí me han hecho pensar bastante, porque él dice que normalmente, repito que él es profesor y especialista en historia de la ciencia, dice que normalmente la gente de la calle, el público, piensa que la ciencia es un ente concreto, cerrado, sólido, hermético, y que tiene un único método, el llamado método científico, pues para avanzar en todos los campos de conocimiento. Pero eso no es cierto, porque la ciencia tiene múltiples métodos. De hecho, dentro de la comunidad científica hay una cierta división entre lo que unos consideran ciencia y otros científicos más puristas no lo consideran a su mismo nivel. Por ejemplo, él dice que hay científicos que trabajan sobre el terreno, observando lo que sucede, otros en el laboratorio, bajo condiciones controladas, otros hacen simulaciones y recreaciones para sacar conclusiones, porque la ciencia es dinámica y ese dinamismo hace que a veces sea muy difícil marcar la diferencia entre lo que consideramos ciencia y lo que ahora consideramos pseudociencia. ¿Y cómo es posible que sea tan difícil hacer ese juicio, ¿no? Entonces el periodista le pregunta por las matemáticas, le dice, hombre, a ver, a lo largo de la historia, 2 y 2 siempre han sido 4. Y entonces este científico le dice, y además utiliza esta expresión, bueno, esto no es necesariamente cierto, 2 ovnis más 2 ovnis son 4 ovnis. Dice en la entrevista, es interesante que hayas elegido las matemáticas, que de hecho no es una ciencia empírica, porque no se refiere al mundo exterior, sino que es una serie de reglas que usamos para determinar ciertas cosas. Así que aquí ya empieza a ponerse el terreno un poco resbaladizo. Dice que, por ejemplo, en el creacionismo científico, que es lo que se consideró ciencia, aunque quizá deberíamos llamarlo dogma, durante muchísimo tiempo, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, sostiene que el mundo fue creado en 7 días hace 6.000 años. Y utilizan constantemente los creacionistas gráficos, matemáticas, comparaciones. Hablan, por ejemplo, de los ratios de descomposición de varios isótopos con los que quieren probar que la ciencia solo tiene 6.000 años de antigüedad y que fue creada por Dios, tal y como describen en el Antiguo Testamento. Y usan las matemáticas constantemente para eso, como hacen otros muchos conspiranoicos de distintas materias. Pero lo que hoy se considera ciencia, reflexiona él, probablemente dentro de unos años, como ocurrió, por ejemplo, pone el ejemplo de la astrología, que durante muchos años se consideraba la ciencia, con mayúsculas, se aplicaba a la medicina, se aplicaba a la teología, se aplicaba a todo, con el paso de los años cruzó ese umbral y se convirtió en pseudociencia. Por lo tanto, la reflexión, a mí me parece muy vertiginosa, es que muchas de las cosas de que hoy que hoy consideramos como hechos científicos objetivos, probablemente dentro de 50 años le darán risa a nuestros nietos. Pues como los pantalones de pata de elefante o las guatas de los 80 o este tipo de cosas, ¿no? Esto también ocurre en la ciencia, que la moda, digamos, que evoluciona. Pasa, por ejemplo, con la mecánica cuántica, que tanto le gusta a Miguel. Cuando comenzó a hablarse de todo esto, muchos miembros de la comunidad científica decían que esto de los cuánticos que era pseudociencia, que esto no era algo que se pudiese aplicar, por ejemplo, con las teorías de cuerdas, no se cada vez se iban apartando más de la verificación empírica, y para muchos científicos eso se considera pseudociencia. Hay muchos científicos que consideran la psicología, o sobre todo no tanto el conductismo como el psicoanálisis, como pseudociencia, por ejemplo, ¿no? Así que el límite entre lo que es ciencia o pseudociencia no está tan claro para la comunidad científica. ¿Y qué pasa con el escepticismo? También es muy interesante las reflexiones que hace, porque el periodista le pregunta directamente por el escepticismo como una herramienta intrínsecamente ligada al desarrollo científico. Entonces él dice que, en primer lugar, la ciencia siempre ha avanzado, esto es una obviedad, gracias a adentrarse en lo que no conocía. Es lógico, ¿no? O sea, vamos ampliando nuestro conocimiento como en una exploración en la selva cuando nos atrevemos a ir un paso más allá de lo que hasta ese momento era conocido, a pesar de que puede generar mucho escepticismo en la comunidad. Y hablando del escepticismo, él dice que el escepticismo es útil cuando tiene un fundamento, porque todo el mundo, incluso los más crédulos, se autodenominan escépticos. Y esta es una cosa que en el fondo es así. Cuando tú hablas con muchos contactados, hablas con pastores, un pastor evangélico, si tú le preguntas por el Ramayana, te dirá que él es escéptico con estas cosas que cuentan los hinduistas, ¿no? Que él no se cree cualquier tontería. Sí, pero si lo haces al revés, el monje budista te cree su tontería. Exactamente. Digamos. Entonces el escepticismo pero tiene... Pero el problema es que muchas veces creo que el escepticismo se confunde con el negacionismo. Exacto. El escepticismo crea, el negacionismo desmiente, no continúa. El escepticismo es una herramienta para poder investigar algo utilizando esa herramienta. El negacionismo de todo, ahora del cambio climático, de lo que sea, pero es otra cosa, no tiene nada que ver. El escepticismo, yo creo que por definición, es una escuela filosófica griega que parte de la duda de la duda. De evolución, dudar de todo. Dudar, y que además me parece toda una lección de humildad, porque todos podemos estar equivocados. Así que la antítesis del dogmatismo sería el escepticismo, lo que no se puede aplicar a estos grupos pseudoescépticos a los que nos referimos, ¿no? Que son sobre todo, por eso lo de cincinazis me parece una definición quizá más acertada que la de escéptico. Pero lo que dice este científico, ya para terminar, es que el escepticismo es una herramienta que todo el mundo usa, pero la clave está en la pregunta: ¿en qué cosas eres escéptico y por qué? Por si hay un interés ideológico en mantener de escéptico o cerrado a otras posturas. Y pone el ejemplo de que en el siglo XIX, por ejemplo, había un gran debate en el que gran parte de la comunidad científica era escéptica sobre si los átomos eran o no eran reales, si realmente existían los átomos. Y ahora es algo que ningún científico se atrevería a poner en duda, ¿no? O lo que pasaba con los meteoritos, con los asteroides. El razonamiento era muy lógico. ¿Cómo van a caer piedras del cielo si tú miras al cielo? ¿El cielo qué hay? Nubes y gaviotas. No hay piedras. ¿Cómo van a caer piedras del cielo? Entonces me parece que hace unas reflexiones muy interesantes sobre esa frontera entre lo que hoy llamamos pseudociencia o lo que es la ciencia. Es que eso que hablas, Manuel, es lo que se denomina dentro del campo de la filosofía de la ciencia el problema de la demarcación, que es justamente saber distinguir entre ciencia y algo que no sea ciencia. Entonces hay ciencias que se llaman duras y ciencias blandas, y hay zonas, digamos, perfectamente blancas y negras, y luego hay una escala de grises que es donde es muy difícil saber qué es lo que podemos sacar, ¿no? Por ejemplo, un biólogo que estudia las células es biólogo y seguramente está haciendo ciencia, sin lugar a duda, pero un mismo biólogo que está estudiando, por ejemplo, la conducta animal está haciendo también ciencia, pero el objeto que tiene delante es muy distinto que una célula. No puede llegar a las mismas conclusiones ni trabajar de la misma manera. Igual que un paleontólogo es un científico, pero no le puedes pedir que haga experimentos con dinosaurios, porque es que no los tiene. Entonces, igual que un astrónomo que esté estudiando el Big Bang, es un paleontólogo, sigue siendo disciplinas científicas. Hace una investigación sobre los dinosaurios, pues igual no está haciendo ciencia. No, está haciendo ciencia, pero lo que pasa es que el método se tiene que adaptar al objeto de estudio. O sea, las ciencias humanas... ¿Pero si no hay objeto de estudio? No, sí que lo tiene. Tiene unos huesos y tiene que sacar conclusiones. Lo que pasa es que no es lo mismo que el biólogo... Con dinosaurios vivos, me refiero, ¿eh? Claro, pero quiero decir que un paleontólogo y un biólogo que estudia la conducta animal y un biólogo que estudia la célula, los tres son de la rama de la biología, los tres hacen ciencia, pero no les puedes pedir que lleguen a las mismas conclusiones, porque con la célula seguramente que si es capaz de determinar el metabolismo, las interacciones con el entorno y casi hacer leyes al respecto de ese comportamiento, no lo va a poder hacer el mismo biólogo que estudie chimpancés, por ejemplo, que la conducta de los chimpancés, y el paleontólogo es que ni siquiera se puede plantear eso, porque no tiene el objeto vivo delante, y sin embargo se llama biólogo. Entonces, te tienes pero que adaptar al objeto método, de estudio. Juanjo, para eso, claro. O sea, a mí me parece eso, que es una que idea brillante. Por eso digo que el método se adapta al objeto de estudio, pero si esto ya es muy viejo, es decir, esto ya se sabe la filosofía de la ciencia, lo lleva estudiando un montón de tiempo. Entonces, lo que se ha impuesto es una noción del método científico de las ciencias duras, que esto no es muy antiguo, esto viene a partir de los años 20, se empiezan a imponer dos cosas. La idea del método científico, sobre todo a partir de Estados Unidos, el mundo anglosajón, y la denominación de científico, la palabra científico, es a partir de los años 20-30, cuando surge la noción del científico profesional. Antes eran naturalistas y tenían un nombre distinto. Entonces, hay toda una corriente en ese momento que trata de institucionalizar y separar muy bien la ciencia de lo que no es ciencia. Lo que pasa es que no lo consigue. Pero esto desde la filosofía y desde la reflexión sobre la propia disciplina se tiene claro. Popularmente, seguramente no. Y te ponen siempre el científicamente probado cuando compras un detergente, el no sé qué, porque hay esa idea, sabes, casi divina de lo que es la ciencia. Pero dentro de la disciplina se sabe que hay, lo que decía, partes muy blancas, muy negras y una escala de grises, ¿no? Que es lo difícil, y por eso yo hablo de él, es que tiene nombre, o sea, hay un montón de debates sobre el problema de la demarcación, que es como se denomina. Pero yo creo que si lo que la ciencia aspira es a encontrar la realidad de los hechos, la verdad... No, depende. Por ejemplo, en historia... depende. En historia, por ejemplo, o en sociología o en antropología, no son importantes los hechos. Son importantes los hechos, pero son más importantes los contextos. Yo te digo, yo te describo... Estamos hablando de lo mismo. No, yo te puedo decir... Un hecho, por ejemplo, puede ser que yo describa una batalla. Pero para que eso tenga significado, tienes que ver que el objeto de estudio no es solamente la conducta de la gente, porque para eso grabarías una película. Lo que tú tienes que explicar es las intenciones que hay detrás, las causas, es decir, a mí en la carrera me enseñaron no solamente a definir los hechos, sino es lo más difícil, definir los contextos. Pero, eso es lo complicado para entender lo que está ocurriendo. Es que yo no me estoy refiriendo a eso, yo me estoy refiriendo al hecho como exactamente cuántos soldados de cada bando había en cada batalla, qué armas utilizaban. A mí dame datos. Solamente eso es una parte. No, es que el dato, claro, luego, tienes que leer las intenciones. La interpretación déjame hacerla. El objeto, a mí dame los datos empíricos, no, hombre, que no, es lo porque que me refiero. No, porque las interpretaciones son parte del hecho. Yo te quería comparar en un objeto social, la investigación científica con la verdad jurídica, que el problema es el mismo. Dentro del derecho, la realidad, la verdad, las intenciones son muy relativas. Y ahí es donde está el trabajo entre los fiscales y los abogados para que cada uno el mismo hecho delictivo lo interprete de una manera distinta, uno a favor del acusado y otro a favor de la víctima. Pero lo que le interesa al juez es el hecho probado. ¿Quién apretó el gatillo? Bueno, es que depende. No depende. Un gatillo se aprieta con un dedo. ¿Fue el acusado? ¿Fue su vecino? ¿Fue su cuñado? Los hechos sociales no van así. Por lo que te digo, una batalla, tú puedes tener muy claro quiénes se enfrentaron todos los datos, pero tienes que saber la repercusión. Percusión que tiene, la consecuencia, los intereses que habían ahí. Eso es, por eso te digo que al final el contexto se superpone al hecho. No digáis ahí nada más, porque Mado Martínez quiere apuntar algo que va a ser el final de esta conversación y discusión. ¿Por qué? Porque nada, lo digo que... yo. Nada, que el discurso jurídico y el discurso científico, y además hay un trabajo antropológico muy interesante que compara el discurso jurídico con el discurso antropológico y cómo se forman esos discursos, no se pueden comparar, es que no tiene nada que ver, nada que ver, porque además una vez que hay sentencias eso es así porque se ha basado en un hecho, mientras que el discurso científico nunca se da por acabado, siempre hay discusión, revisión por pares, continuidad. En el discurso jurídico no, una vez que el juez ha determinado que eso recurren, es así, es así. Las sentencias se recurren, gracias a Dios. Pero es que precisamente el discurso jurídico tiene su propio contexto. No tiene nada que ver un discurso con el otro. Es que por eso digo que el discurso jurídico tiene su propio contexto que adapta y que modela el propio objeto de estudio. Es que por eso digo, se manejan reglas distintas de lo que es un análisis sociológico, histórico, antropológico. Bueno, callaos ya que os voy a meter a bordo de este cohete marca España y vais a salir disparadísimos. Bueno, son los Miura y no sé si recordaréis que estuvimos hablando de un proyecto que tenían unos ingenieros españoles muy jóvenes en Elche. Pues es esto, que lo estuvimos hablando con el alcalde de Elche cuando estuvimos en Elche haciendo el programa y luego estuvimos en Crevillén, y una de las cosas que estuvimos comentando que era que tenían este equipo de gente como muy pionera intentando hacer este tipo de proyectos, que no era solamente el calzado y todo esto. Bueno, pues ya tiene presencia. Son dos cohetes, uno es el Miura 1, que en principio quieren lanzarlo en el segundo semestre del 2022, y el otro es el Miura 5, que lo quieren poner en marcha para el 2024. Estos cohetes, ellos desde un principio han elaborado todo el proceso. O sea, no es como en otras ocasiones que España hace una parte, en otros sitios hace otra parte. No. Esta empresa, que es una empresa española, es PLD Space. Bueno, pues los ingenieros, que son chicos muy jóvenes, son de 22 y 23 años, se llaman Raúl Torres y Raúl Verdú. Les llaman incluso el Mortadelo y Filemón de este tipo de proyectos. Bueno, pues han ido pues intentando apasionar a las personas que les querían escuchar para poder buscar esta financiación y llevarlo a cabo. De hecho, incluso uno de los jóvenes, Raúl Torres, desde la adolescencia, pues estaba ya él fijada, con la fijación de lo que quería hacer. Y entonces, por lo visto, pues si tú inviertes, yo que sé, la paga en otro tipo de cosas, yo que sé, en libros o lo que te apetezca, o en investigación o viajar, bueno, pues él lo que hacía era invertir su paga en experimentos aeroespaciales, que incluso hasta la Guardia Civil le pilló porque estaba comprando explosivos en Internet y tenían miedo de que estuviese fabricando otra cosa. Y no, era para hacer lanzamientos caseros, como los de Tony LeBlanc cuando salía, bueno, claro, se nota que ya tenemos una edad, la película esta de El viajero a la luna, ¿no? El primer viajero a la luna, pues una cosa así. El terraplanista que quiso subir a ver si la Tierra redonda. ¿No? Eso es. Bueno, pues si había cobertura en el espacio, si subo mucho, pues la veré o no la veré. Pues se estampó. Pues estos cohetes están especializados en transportar satélites artificiales de pequeño tamaño. El Miura 1 es para 100 kilos, lo máximo, y el Miura 5 ya tiene mayores pretensiones, está hasta 450 kilos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que es un proyecto muy interesante porque anteriormente, cuando se tenía que hacer este tipo de cosas, se hacían en cohetes grandes, entonces formaban parte de ese operativo. El costo también era mucho mayor. Entonces, con este sistema, lo que van a conseguir es reducir costos y tener muchas más opciones de lanzar esos pequeños satélites al espacio. Este Miura 1 está diseñado para alcanzar una altitud máxima de 150 kilómetros y bueno, pues de financiación. Ellos han alcanzado una cantidad de dinero que, lo que os comento, han conseguido pues llevar a cabo este proyecto, que es pues desde... bueno, el operativo lo hacen, por una parte, la compañía está en Elche, luego el banco de pruebas lo hacen en Teruel, y de momento el primer Miura lo van a lanzar desde Arenosillo, que está en Huelva. Pero el Miura 5 ya lo quieren lanzar en la Guayana francesa, en el puerto espacial de Corú, porque, como comento, ellos hacen absolutamente todo. Han hecho también incluso hasta los motores, que son los que hacen la propulsión de estos cohetes. También los han creado ellos. El operativo para lanzar el cohete también lo crean ellos. O sea, es que desde el principio hasta el final, todo absolutamente. Entonces, claro, les ha llevado mucho tiempo, pero también tener una cabeza muy bien organizada. El dinero que comentaba antes es una financiación de 36 millones de euros. Una parte es privada y otra parte es pública. El 20% es pública. Entonces, pues bueno, pues están ellos muy, muy ilusionados. En su momento, por lo visto, en España, en 1990 ya se intentó hacer algo similar. Era con el lanzador espacial de microsatélites del programa Capricornio, que lo desarrolló el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, pero que, por lo visto, pues no llegaron a conseguir la financiación correspondiente. Se hicieron una fabricación de cohetes del INTA de diferentes modelos, pero como se cerró la financiación, la empresa esta cerró y en el 2000 el proyecto se fue a pique. Entonces, esta empresa, que es privada, han retomado esta iniciativa, pero claro, lo hacen como mucho más operativo, más económico, y luego ellos presumen, porque dicen, oye, mira, que nosotros hemos empezado a hacer nuestra empresa, que también está otra persona como presidente ejecutivo, que es Ezequiel Sánchez, 10 años antes de que empezara Elon Musk con el SpaceX. Entonces dicen que pueden tener una trayectoria pues muy, muy, muy futurista. Con lo cual, pues bueno, eso es lo que quieren. Van a seguir intentando, por si van metiendo algún tipo más de inversión. Y dicen que si no se consigue hacer este lanzamiento del Miura 5 en la Guayana francesa, que también están mirando otras posibles opciones, como puede ser alguna base en España, en Portugal, en Noruega, en Suecia o Reino Unido. Pero que para hacer eso tendrían que tener un poquito más de dinero. Pero bueno, ya lo tienen todo muy organizado, muy estudiado, y piensan que va a ser bastante rentable. Así que, pues bueno, a ver si conseguimos convencer a estos dos ingenieros y que nos cuenten un poco con más detalle cómo lo han hecho, porque hombre, de verdad que está si genial. Buscan, o si buscan astronautas para alguno de los cohetes. Bueno, son chiquitillos, pero bueno. Oye, mira. Podría ser. Me parece que tengo más posibilidades ahí que con la NASA o con el RUMAS, ¿eh? Por lo menos me quedo más cerca. Bueno, pues... A mí ponme arriba, que luego ya bajar, eso ya lo tengo dominado. Yo bajar, ya bajo yo y ya salto, ¿no? Vale, vale. Mado Martínez, hablamos de nuevas informaciones, nuevos datos del síndrome de La Habana. Sí, vuelve a estar sobre la mesa, no es nuevo, pero está trayendo cola otra vez por un reportaje que ha sacado del Washington Post. Haciendo un breve repaso, pues si hay alguien que nos está escuchando que tal vez no sepa de qué estamos hablando, el síndrome de La Habana, habría que empezar haciéndose la pregunta que se hace la CIA, ¿no? ¿Qué le pasaron a sus servicios secretos, a sus diplomáticos, a sus burócratas, a sus espías estadounidenses? Porque la CIA no sabe a día de hoy por qué. Porque estos funcionarios y sus familiares, además, tienen vértigo, náuseas, dolor de cabeza intenso, presión en la cabeza, sangrado de nariz, oyen un ruido direccional penetrante, casi como ataque acústico, lo definen, y algunos han sido diagnosticados, además, con el paso de tiempo, con lesiones cerebrales graves, ¿no? Episodios que han obligado a quienes lo padecen a jubilarse anticipadamente y que se detectó por primera vez en diplomáticos estadounidenses que estaban en Cuba. Por eso lo llaman así. Pero por eso algún tipo de fuerza, de energía, de lo que sea, parece que estaba emitida hacia ese lugar, hacia la embajada de Estados Unidos en Cuba. Es un misterio. ¿Y qué es el síndrome de La Habana? Sí. Pero hay evidencias de que ese fenómeno ocurre y ocurrió y es real. ¿Es una sola fuente lo que ha causado todo eso? Bueno, pues en ocasiones hemos hablado aquí de armas que provocan una serie de reacciones psicobiofísicas en las personas muy llamativas. Esta parece una de ellas. Además es que ha pasado recientemente y ha pasado en más lugares. Ha pasado en Rusia, en China, en la India. Y los diplomáticos estadounidenses de Cuba y China, por supuesto, lo llegaron a definir, o sea, los que estaban en Cuba y en China lo llegaron a definir así, como os he mencionado antes, como ataque acústico, uso de energía de microondas dirigida, según el informe también de la agencia, de la Academia Nacional de Ciencias, de energía de radiofrecuencia pulsada dirigida especialmente en aquellos con manifestaciones tempranas distintas, ¿no? Que parece ser el mecanismo más plausible para explicar estos casos entre los que este comité consideró, ¿no? Pero aparte de que Joe Biden ha tenido que firmar una ley para proporcionar apoyo médico a los funcionarios afectados por esta enfermedad, a menudo poco comprendida, pues resulta que el Washington Post ha dicho que el director de la CIA, William Burns, ha advertido hace unos días de las consecuencias a los espías rusos y a las agencias de inteligencia rusas si averiguan que están detrás de estos ataques. Eso dicen porque, claro, como es director de la CIA, si lo ha dicho, se supone lo ha dicho en secreto o de forma no oficial durante su visita a Moscú a principios de noviembre, pero oficialmente no lo ha dicho, aunque el Washington Post así lo ha reportado. En cualquier caso, esa advertencia ya nos da una pista, ya nos dice que no tienen pruebas y desde luego tampoco tienen ni idea de quién está detrás del síndrome de la Habana, que últimamente ha vuelto a atacar de nuevo. Ya son 200 los diplomáticos y espías estadounidenses afectados. Aún así, el Post reporta que sí, además subraya la sospecha generalizada entre las agencias, ¿no?, de inteligencia, que son los rusos los que están involucrados y detrás de estos ataques. No sé, ¿vosotros cómo lo veis? Pues lo veo que la culpa siempre se la echan a los rusos, a los comunistas, a los de Cuba. Igual es culpa de ellos también, ¿no? Y también habría que hacer un análisis psicológico de las personas que han afirmado eso, porque a mí me suena todo eso de hay energías, me mandan ondas, me mandan mensajes. Eso me suena a otro tipo de cosas que la psicología y la psiquiatría conoce desde hace mucho tiempo. A mí me parece que ese síndrome no es real. Por contagio, o a lo mejor ellos mismos, un propio experimento de la CIA. Es que en estas cosas pueden ser tantas cosas ya. Es que había una forma de excusar algo. Me mandan ondas. Mucha gente, incluso ha asesinado a otros porque se lo dicen una serie de voces en de ondas, pues hombre. No, a mí me pasaba. Hay teorías muy diversas. Yo he estado varias veces cada en Cuba. Cual más bizarra. De hecho, mi madrina está en Cuba, en Trinidad. Yo he estado 5 o 6 veces allí. Y la verdad es que me pasaba bastante eso, el levantarme con resaca, con mareos, con vértigos. Pero sería por otra cosa, ¿no? Tenía que ver con el ron añejo, sí. Claro. Pues eso. No, podemos frivolizarlo, pero que se esté publicando esta información, que haya sido debatida ya en el Congreso, por lo menos lo que significa es que se lo están tomando muy en serio. Pero lo que ocurre con este tipo de historias, y yo en esto también soy profundamente escéptico, es que siempre estamos manejando fuentes abiertas. Es decir, estamos basándonos para evaluar estas informaciones en lo que han publicado unos periodistas. Que lo han publicado, pues vete tú a saber por qué razón. Que exista realmente algún tipo de tecnología que pueda generar malestar a distancia, eso se lleva estudiando y lo llevan estudiando los americanos desde los años 40. No, hombre, porque lo llevan creando ellos, claro. Además. Bueno, sí, pero no solo... Creado por las diferentes... Aquí no hay buenos y malos. Países, claro. Lo que hacían los americanos lo hacían igual los rusos, o lo que no nos enteramos nosotros. Se enteraban los rusos que lo sufrían. Y los chinos. Comentábamos antes lo de la diferencia entre el hecho y el contexto, la importancia de las dos cosas. Aquí justamente cuando sale la noticia esta, por primera vez del síndrome de La Habana, vamos al contexto. Es el momento en el que Trump quiere romper relaciones con Cuba, después y rompiendo toda la herencia de Obama, que había hecho un acercamiento político, ¿no?, y comercial a Cuba. Y entonces, tuvo una repercusión enorme. Entonces, hablar en la sociedad, en la opinión pública, comentarle cosas sobre el síndrome de La Habana, claro, era como decir, es no, que eran es muy que, malos. No, es que directamente cuando sale a la luz lo del síndrome de La Habana, Trump quita la mitad de los funcionarios de la embajada, los retira. Y además endurece las restricciones comerciales que hasta entonces Obama había aumentado la posibilidad de que pudieran enviar, creo que mayor cantidad de dinero, las famosas remesas que envía el exilio cubano a la isla, pues Trump lo que hace es recortarlas y además prohíbe, por ejemplo, que los barcos, los cruceros que vengan de Estados Unidos puedan ir también directamente a Cuba. Entonces, lo que digo es rompe con toda la herencia de Obama. Es cierto que tampoco Trump tampoco necesita estas cosas porque hacía lo que le daba la gana y tampoco necesitaba una excusa, pero si tenía esta excusa ante la opinión pública, mejor que peor, mejor. Ahora viene lo de la ley Biden. La ley esta Biden que ha comentado Amado es una ley que da la posibilidad de que determinadas personas que se sientan afectadas por este síndrome de La Habana puedan recibir atención médica y también ayuda económica. Y resulta que han salido embajadas, que no sé en qué sentido pueden estar amenazadas, como la embajada de Bogotá, en Colombia, donde también hay no sé cuántos afectados por el supuesto síndrome de La Habana. O sea, que aquí decimos Alemania, que tenemos también, unos síntomas y te pedimos decir, también ya. Hay países, cada uno hay países, para su casa, como en todo. Pero quiero decir que hay países donde, por ejemplo, Cuba, las embajadas de Estados Unidos en Cuba, en China y en Rusia, pues efectivamente digamos que están en territorio enemigo. Pero una embajada americana en Bogotá o en Alemania, que también ha habido casos, si no recuerdo. O en la India. O en la India. ¿Hasta qué punto van a desplazar los rusos o los cubanos o los chinos? Por lo que yo he leído, los expertos que hablan del tema dicen que hacen falta aparatos, si estamos hablando de microondas y cosas por el estilo, bastante aparatosos, nunca mejor dicho, bastante grandes, para poder hacer esto. Y que además depende mucho de las condiciones climatológicas para que sean eficaces. No sé, es que por eso digo que es una cosa muy rara. Se habla de que pueden ser procedimientos de trabajo o simplemente, ya digo, ahora el contexto de la ley de Biden, que muchos quieren acogerse a ella para intentar ver si consiguen cobrar algo, ¿no? El ron añejo y los habanos producen los mismos efectos. Sí, ¿verdad? Sí. El coiba, vamos, te fumas un coiba y ríete tú del peyote. Sí. Por cierto, aquí, en lo de La Habana... Fumaban chicle también. En lo de La Habana también hubo un sapo involucrado, porque cuando ¿también? se grabaron, claro, muchos... Sapo, sí. Pero era un sapo santero, no un sapo partero. Puede era ser, y grillos también, porque como también cuando se empezó a detectar el síndrome de La Habana, claro, los servicios de seguridad de La Habana empezaron, de la embajada empezaron a grabar los sonidos que había del entorno, y luego se compararon en las... lo que la onda sonora grabada con la fauna del entorno y encontraron una coincidencia, uno de los informes, con grillos y con sapos de los alrededores de la embajada. Hay una novela, no recuerdo si es de Frederick Forsyth, no me acuerdo, El sastre de Panamá, que relata cómo en el mundo de la inteligencia, como en el mundo del espionaje, pues también existe la incompetencia, existen los intereses, existe todo un mercado. O sea, todos los beneficios que puede generar crear una alarma, pero no ya a nivel de gobierno, o sea, a nivel de un simple agente que puede pues llegar a sacar mucho partido de crear un miedo, de generar un miedo en algo que es totalmente ficticio, ¿no? Hablamos ahora de otra cosa que causa miedo, otra cosa que causa inexplicabilidad, si eso existe, en el mundo científico, porque estos animales no estaban catalogados, estos críptidos, sin embargo, parece que aparecen y hay nuevos datos, nuevas referencias y nuevos testimonios. Miguel, ¿cómo está? Cuéntanos. Sí, a mí ya sabes que estos casos cada vez me interesan más precisamente por lo extraños y lo bizarros que son, pero es que además si comparamos estos casos de críptidos, de seres extraños con otra serie de fenómenos que investigamos, como los encuentros cercanos con ovnis, las apariciones del Mothman, encuentros fantasmales o con la Santa Compaña o procesiones de almas en pena, algo que está más vinculado a la tradición o fenómenos que vemos más cercanos, pero si ampliamos un poco las miras o abrimos el abanico, nos damos cuenta de que hay un montón de fenómenos extraños, la mayoría de ellos absolutamente absurdos y absolutamente bizarros, pero que en cierto sentido se comportan más o menos igual, ¿no? Y a mí esto es lo que me fascina de estos casos, y cada vez más, ¿no? Que a muchos de estos incidentes tendemos a dejarlos a un lado o no hacerles demasiado caso, y sin embargo, si nos encontramos con un caso de un encuentro cercano con un ovni o con unos humanoides que descienden de un platillo volante, lo tomamos con gran entusiasmo, ¿no? Y cuando nos encontramos con un caso en el que donde lo que aparece es un ser con forma de un humanoide con forma de perro, pues bueno, como nos parece bizarro, nos parece absurdo, lo apartamos a un lado, ¿no? Y yo creo que ese es el gran error, creo, ¿eh?, que hemos cometido los interesados, los investigadores o los estudiosos de este tema durante muchos años, ¿no? Y constantemente están saliendo informaciones de este tipo. Por ejemplo, vamos que ella, sí. Una mujer, una investigadora de este asunto de los críptidos, que se llama Sarah Cooper, abrirá a principios de 2022 el American Snailigaster Museum en Frederick, en Maryland, ¿no?, en Estados Unidos. Bueno, este ser críptido, el Snailigaster, es absolutamente... Your English is of my, como el mío. Bueno, es que verás... No, pero es que verás, es que tampoco es inglés, ¿no? O sea, este nombre... Sí. No, verás, ni siquiera es inglés, porque este museo que va a contar las historias de este críptido, el Snailigaster, se remonta a la década de 1730, es decir, que es en el año 1730 donde se dan las primeras apariciones de esta extraña entidad, precisamente cuando los inmigrantes alemanes se establecen en esta localidad, en Frederick, ¿no? En el año 1730, ¿no? Y comenzaron a ver a una entidad que denominaron Fantasma Rápido, que en alemán es algo así como Schnellgeist, ¿no? Y de ahí este nombre acabó derivando en el Snailigaster, ¿no?, actual. Es decir, que el nombre es inglés, como digo, y proviene nada más y nada menos que del año 1730. Y los testigos describen a este críptido como mitad pájaro, mitad reptil, con un pico de metal, dientes afilados, ojos rojos y unos enormes tentáculos de pulpo. O sea, la cosa más bizarra que os podéis echar a la cara, ¿no? Y era rápido, este críptido, porque le has dicho que era el fantasma más rápido. Muy rápido. Yo he visto, ¿no?, varios precisamente... en algún after. Así que coincidían con esa... O me pareció a mí que coincidían con esa pero la mira, gran pregunta es muy... esa, Manuel, ¿qué demonios hacías tú ahí? Psicofonías. Ah, vale. Salen siempre, no falla. En un after te salen garantizadas. Vale. Ya voy a ser claro, pero es muy interesante la reacción, ¿no? Porque yo cuento esto y causa risa. Sin embargo, si estuviera hablando de la aparición de un platillo volante que aterriza y unos humanoides, nos lo tomaríamos más en serio, ¿no? Uh-huh. Pero es que a lo mejor no hay tanta diferencia, ¿no? Bueno, pues esta entidad, según los testigos, tiene la capacidad de descender silenciosamente de los árboles, agarrar a animales o a seres humanos con sus tentáculos de pulpo y arrastrarlos para matarlos y succionarles la sangre, ¿no? Igual que sucede con las tradiciones vinculadas a apariciones fantasmales o apariciones de seres sobrenaturales, En este caso, la tradición popular también apunta un remedio contra el ataque de este críptido. Y en este caso es pintar una estrella de siete puntas en el establo o en la casa o en el lugar que queramos proteger y así evitar que este críptido aparezca, ¿no? Algo que, repito, no es muy diferente a lo que cuenta la tradición popular o el folclore respecto a la aparición de la Santa Compaña, ¿no? Que según la tradición, pues es conveniente hacer un círculo a tu alrededor y tumbarte boca abajo, ¿no? Para que la Santa Compaña, primero para que no veas a la Santa Compaña, que eso es fundamental, y no quedes atrapado por la Santa Compaña, y en segundo lugar, para que esa Santa Compaña no pueda entrar en ese círculo protector, ¿no? Como veis, la diferencia tampoco es tanta. Y lo cierto es que los informes sobre los avistamientos y los encuentros con esta entidad llegan solamente hasta la década de 1900, ¿no? Luego digamos que se pierde la pista, pero que hasta el año 1900 hay bastante información y testimonios sobre encuentros con esta entidad, hasta el punto que el Instituto Smithsoniano ofreció una recompensa por un ejemplar de Snallygaster, ¿no? Y de hecho, incluso el propio presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, incluso consideró la posibilidad de montar una especie de safari o de operación de caza para capturar a este críptido, ¿no? Y bueno, según las informaciones, pues este nuevo museo que se inaugurará en 2022, pues va a albergar noticias de prensa, cerámicas, obras de arte, artículos periodísticos, todo lo que tenga que ver con este críptido. Pero es que hay más, porque hace unos días en Australia ha tenido lugar el último avistamiento de otro críptido muy bizarro y muy extraño, que es el hombre perro, ¿no? Que es un ser de aspecto humanoide, con cabeza de perro o de lobo, y de unos 2,5 metros de altura. Y veréis qué curioso cómo comienza esta historia, las apariciones del hombre perro, que es curiosísimo, ¿no? Porque las primeras apariciones tienen lugar en una pequeña localidad de Wisconsin, en Estados Unidos, una localidad que se llama Elkhorn. Bueno, pues el caso es que aquí empiezan unos avistamientos de esta entidad muy extraña que atemoriza a la población. Luego estos avistamientos se extienden a otras zonas de Wisconsin y finalmente ya a Estados Unidos, Australia y otros países fundamentalmente anglófilos, ¿no? o angloamericanos. Y lo cierto es que todo esto comienza por una periodista local que se llama Linda Godfrey, la culpa la que tuvo trabajaba... Ella, ¿no? ¿El qué? Que digo, que la culpa siempre la tiene un periodista. Sí, en este caso sí que tuvo la culpa, fíjate, porque ella trabajaba en un semanario local, muy local, es decir, de esta pequeña localidad de Wisconsin que se llamaba La Semana, y un día una amiga le comentó que en el instituto de la localidad los alumnos y los padres no hablaban de otra cosa que de las apariciones de un hombre lobo que, al parecer, muchos de ellos habían visto. Total, que esta periodista se lo explicó a su editor, y esta le dijo, bueno, pues investiga qué hay de cierto. Ella consigue varios testimonios, precisamente a través de varios alumnos del instituto y sus padres. Y uno de estos, fijaros qué curioso, ¿eh? Uno de estos testigos le dice que había llamado a un oficial del Centro de Control de Animales del condado. Y que ya tenemos muy poco tiempo, Miguel. Bueno, pues eso, simplemente le dijo que había visto a esta entidad y que este oficial le comentó que no era el único testimonio, que había más. Entonces, periodista se fue a hablar con el oficial y el oficial le dijo, no, si mucha gente ha llamado por lo mismo. Incluso le sacó una carpeta con el título de hombre lobo y varios dibujos de los testigos. Claro, es que tú lo has dicho, seguramente si decimos la palabra, la expresión hombre lobo, nos suena relativamente cercano. Decimos hombre perro, que es prácticamente lo mismo, en apariencia, visualmente, y sin embargo nos parece muy, muy llamativo. El contexto vuelve a hacer al fenómeno en esta ocasión. Cállate, Manuel, que estamos en sueño. Pensando, es que depende del perro, porque sí, si es un hombre caniche, depende del lobo. Hombre chihuahua, pues imagínate, sería terrible. Hombre pastor alemán, sí, eso. Juan José Cedro, muy rápidamente, comentamos, ¿qué es esto? Esta información que nos habla de un santuario celta. Sí, bueno, mira, además esto está aquí en Galicia, o sea que, bueno, es un estudio que ha realizado el Instituto Arqueológico Alemán y la Universidad de Santiago de Compostela, que han reconstruido una peregrinación que se realizaba en el siglo III después de Cristo en el monte do Facho, que está en pues ahí al lado de en Pontevedra, y además han hecho una reconstrucción porque realmente el hallazgo arqueológico es espectacular, yo no lo conocía. Y cuando he estado leyendo la noticia, la verdad es que me parece muy muy alucinante, porque resulta que, bueno, al parecer en este monte hubo una población que estuvo allí viviendo pues hace unos en el torno al 1000 años antes de Cristo, en la edad del bronce. Luego estuvo se mantuvo durante la edad del hierro, pero finalmente en esta época levantaron un castro en la cima, y luego cuando ya llega la invasión romana en torno al siglo I, esta población es desplazada y lo que es esta cima queda vacía. Pero cuando se han puesto a excavar, los arqueólogos han encontrado nada más y nada menos que con 130 altares, de los cuales aproximadamente unas 2/3 partes de estos altares tenían prácticamente la misma inscripción, que era, traducida del latín, era dar las gracias al dios Berobreo por haber preservado la salud y la vida. Entonces tenéis que imaginaros esta cima con estos 130 altares, que no serían altares, digamos, para realizar ritos encima, sino que serían más bien como una especie de estelas votivas, clavadas como si fuera una especie casi de inmenso cementerio, y todas estas estelas, cada una de ellas sería donada o habría sido ordenada, habría sido encargada a un cantero que la realizara para que las clavara luego allí. El encargado el que la había contratado, el que la había pagado, la colocara allí, la clavara allí, y luego fueran periódicamente de peregrinación a esa lápida. Se piensa que algunas de estas lápidas eran no solamente individuales, sino que eran colectivas, y por lo tanto que iban familias o iban clanes periódicamente a hacer una peregrinación a este monte. Y además se sabe que, bueno, pues debía ser un centro, una especie de santuario natural, pues que además iba, al que acudían mucha población del entorno, porque se sabe que hay diferentes núcleos, había villas romanas en los alrededores, había dos zonas industriales, había un asentamiento también estable justamente en el pie de este monte, y como digo, es bastante espectacular porque se considera que seguramente aquí había una ritualidad bastante sofisticada a este dios, que era un dios además con, como la propia inscripción parece que indica, que era fundamentalmente encargado de preservar la salud, o sea que la gente iría allí con algún tipo de dolencia para tratar de ser curado al respecto. Y como digo, bueno, ahora se han hecho el análisis y, bueno, hay todo un estudio realizado sobre la forma de estos altares, de cómo se pudieron encargar, la labor de los canteros que lo hicieron, y luego también algún tipo de ofrenda adicional, además de estos altares, como por ejemplo sandalias que han aparecido o cuchillos que podrían indicar que iban acompañados de algún ritual cruento, ¿no? Las noticias en Onda Cero, estamos hasta las 5 de la madrugada en La Rosa de los Vientos y continuamos unos minutos más en la tertulia Zona Cero, pero lo dicho, ahora mismo, la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Pues en La Rosa de los Vientos, hasta las 5 de la madrugada, y ya sabéis, aquí en Onda Cero, a las 5 llega el Club de las 5 con Carles Lamelo. Y aquí seguimos en la tertulia Zona Cero comentando noticias, informaciones, novedades relacionadas con el mundo del misterio, con el mundo de los enigmas, con el mundo del pasado, con esta población que bebía la sangre de sus enemigos. Bueno, esto está tremendo porque resulta que se ha descubierto la tumba de un antiguo guerrero eurasiático de 2.400 años de antigüedad. Todo esto lo está comentando los arqueólogos de la Academia Rusa de Ciencias. Antes hacíamos mención a los rusos. Bueno, pues ellos han encontrado esta tumba, que además está situada en una ciudad muy importante que se llama Debitsa, y aquí hallaron una necrópolis. Es una necrópolis escita, lo hallaron en el año 2000, y bueno, encontraron allí 19 túmulos funerarios. Hasta ahí, pues todo bien. Habían sido saqueados muchísimos, pero resulta que este, en concreto, que estamos comentando, se le había derrumbado la techumbre y se había quedado ahí protegido para los saqueadores, con lo cual pues han encontrado ahí su tesorillo. Bueno, hay que decir que los guerreros escitas estaban asentados en el sur de Siberia, y bueno, dicen que su influencia máxima se extendió desde el Mar Negro hasta China, y que eran, por lo que estábamos hablando, feroces guerreros, participaban en las batallas tanto mujeres como hombres, y cuenta la leyenda que para tener mayor fortaleza, pues que eran bebedores de sangre de sus enemigos muertos y que también participaban en sacrificios humanos. Bueno, además de este guerrero escita, lo que han encontrado, y aquí está un poco las cosas que les llama más la atención a los arqueólogos, es que tenía herramientas y cosas funerarias que le acompañaban, que era un cuchillo de hierro, punta de lanza, arneses, equipos ecuestres, una costilla de caballo, restos que, según comentan, de una ofrenda ceremonial, pero para ellos habían objetos importantes. Entonces, el hallazgo más inusual que han encontrado, y es por lo que les llama tantísimo la atención, es una placa cuadrada que estaba clavada en una base de madera con pequeños clavos de plata y que estaba un poquito separada. ¿Qué había en esa placa? Pues es una placa de 14 centímetros y representa una figura alada que es desconocida y está frente a la deidad escita Artipansa. Por eso saben que es un guerrero escita y porque ya tiene una serie de características. Esta diosa, por lo visto, es una diosa andrógina, es de la guerra, de la fertilidad y de la soberanía. Y bueno, pues la parte superior del cuerpo de esta figura desconocida está desnuda y lleva un tocado. Y bueno, el asunto es que ellos dicen que hay una serie de grifos, de criaturas mitológicas que tienen alas, y es lo que les llama la atención, que no saben muy bien estos personajes cuáles son, que es una cosa que no se habían topado con ello nunca jamás, y que sí conocen a esta deidad, a Artipansa, pero las otras figuras que la acompañan no. Entonces tienen que coger y estar ahora estudiando realmente qué tipo de deidades o animales antropomorfos o objetos que a lo mejor adoraran estos escitas, pues pueden ser. Entonces están en ello y les ha venido fenomenal el encontrarlo aquí con este guerrero. Así que ya sabemos, además, que desde hace muchísimo tiempo existe esa creencia, lo hemos asociado en el mundo moderno, en nuestro mundo, en nuestra cultura, en el mundo del vampirismo, pero el beber en la sangre del enemigo para recuperar y para tener algo de su fuerza, de lo que tendemos por su fuerza, por su personalidad. Eso estaba en esa tumba de guerrero escita. Hablamos ahora, antes de finalizar la tertulia Zona Cero, Manuel Carvellal, de un tema que te apasiona, bueno, de dos temas que te apasionan. Por un lado, el pensamiento mágico, y por otro, la brujería. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Hombre, pues tiene mucho que ver. Me lié esta semana también, como estoy obsesionado, bueno, necesito tratamiento psiquiátrico urgente porque estoy con las brujas 25 horas al día, sí. Una cosa ya patológica. Entonces, claro, leo todo con lo que cae en mis manos. Con la investigación de la brujería. Sí, sí. Para sí. ser exacto. De la brujería gallega, exclusivamente, sí, para ser más preciso. Y entonces centro, además, de Galicia. Del centro izquierdo hacia arriba, sí, vale. Que es de La Coruña. Vamos. Exacto. Pues esta semana leía estas reflexiones, también es un pequeño debate entre una psicóloga y una periodista sobre cómo es posible que en pleno siglo XXI, cuando estamos discutiendo cómo vamos a poner el primer humano en Marte, todavía siga tan vivo el pensamiento mágico. Pero claro, el pensamiento mágico es algo mucho más flexible, no está circunscrito exclusivamente a las supersticiones religiosas, sino que es algo pues un poco más elaborado. Esta periodista se sorprende de que todavía haya personas que creen en la brujería, que creen, por ejemplo, que, y lo menciona ella expresamente, que en 1917 el sol bailó en Fátima, y donde se congregó un montón de personas que dijeron realmente que habían visto bailar al sol, que cinzagueaba, y claro, la única explicación que puede tener eso es una sugestión colectiva, ¿no? Normalmente, cuando periodistas no especializados hablan de este tipo de cuestiones, de anomalías, pues claro, tienen una percepción probablemente tan errónea como cuando nosotros hablamos de temas de geopolítica o de inteligencia o de espionaje, porque tenemos una información muy parcial. Y es lo que ocurre en este tipo de cosas. Pero sí es interesante cuando amplía un poco la visión, en función de lo que le cuenta Sara Montejano, esta psicóloga sanitaria, diciendo que el pensamiento mágico tiene más que ver con nuestra forma de justificar las cosas que no conocemos, asociando una causa y un efecto que en realidad no tienen relación entre sí, y que se puede aplicar tanto a la política, a la religión, a la sociología, a montones de cosas de nuestro día a día. Por ejemplo, cuando aprobamos un examen llevando una camiseta de Colacao, esto la llevaría Juanjo, una camiseta de Colacao, yo la llevaría de... Tú de Espinete. De Espinete, o de Caponata, yo soy más de Caponata. O de Naranjito. O de Naranjito. Sí, sí, sí. Y a partir de ese momento yo considero esa camiseta mi camisa de la suerte. Con lo cual, a partir de ese momento, y esto también es pensamiento mágico, yo no voy a presentarme a un examen sin mi camiseta de Naranjito. A menos que alguna de las compañeras me guste lo suficiente para ponerme algo encima. Pero iría siempre con mi camiseta de Naranjito. Entonces, la psicóloga dice que esta idea, este pensamiento mágico, esta idea mágica, esta superstición, en realidad, tiene una lectura positiva, porque te puede aplacar tu angustia del examen, puedes ir más tranquilo, más confiado, pero también tiene una lectura negativa, que es que tú pensando que poniéndote la camiseta de Naranjito ya no tienes que estudiar, ni prepararte una chuleta, porque ya vas a probar porque llevas la camiseta de Naranjito. Así que esto del pensamiento mágico no es algo que se haya quedado limitado a las brujas del pasado, sino que es algo que está presente en todos los marcos de la sociedad y puede tener tanto eso, una lectura positiva como negativa. Lo que pasa, no, estabas lo que, deseando decir no, algo. Porque lo que veo es un poco igual que lo que comentábamos antes del método científico y tal, ¿no? Yo creo que es una visión del pensamiento mágico la que aparece en ese artículo como muy restringida. Es decir, la mayoría de nosotros no tenemos pensamiento mágico y convive con el pensamiento científico. Es decir, y esto, bueno, es que está también súper estudiado. Es decir, por ejemplo, cuando recuerdo uno de los antropólogos que estudió todo el tema de los oráculos de los Azande, bueno, Evan Pritchard y tal. Él, cuando estudia, por ejemplo, la brujería, dice, él interroga a los informantes y le dice, no, si nosotros sabemos que la casa, esta casa, se ha caído por culpa de que le ha caído un rayo. O sea, entienden perfectamente la causa y saben la relación causa-efecto y manejan nuestro marco, digamos, empírico y la causalidad igual que el resto de las personas, igual que el mejor de los científicos. Lo que pasa es que ellos, adicionalmente a esa causa, piensan que puede haber otra causa, de otra naturaleza, igual que cuando alguien enferma, pueden entender que ha sido porque iba desabrigado, pero al mismo tiempo puede pensar que ese constipado también se lo ha dado. Por lo que pasa ahora, por ejemplo, con todo el tema de la pandemia y tal, ¿no? Pues hay gente que piensa, entiende que puede haber una enfermedad, pero que puede estar generada por una causa, una segunda causa adicional. Y ahí sí que podría, y además no tiene argumentos, no tiene evidencias para poderlo mantener. Por eso digo que en el momento que introduce el pensamiento mágico, expulsa el pensamiento científico, ¿no? Es que pueden convivir las dos cosas y se pueden superponer ambas cosas, ¿no? Por eso digo que es que forma parte de nuestra es una visión. Yo no creo que exista ningún científico que no tenga supersticiones. No, ¿cuántos científicos hay creyentes? Pero no, es que mira, claro. te voy a más. Mira, hace una semana nosotros entrevistábamos a uno de los el mejor biógrafo ahora mismo en España de la figura de Russell Wallace. Lo entrevistaba con el compañero del Colegio Invisible, con Jesús Ortega. Russell Wallace no es muy conocido, pero sin embargo es el coautor de la teoría de la evolución. O sea, todo el mérito se lo ha llevado Darwin, pero realmente lo hizo Russell Wallace. Darwin, cuando descubre o más o menos empieza a hacer toda la teoría de la evolución, se convierte en materialista y en ateo. Russell Wallace se convierte en espiritista. Es decir, la misma teoría científica a uno lo llevó al materialismo y al ateísmo y al otro lo llevó a la creencia en el espiritismo. Y los dos tenían argumentos para basándose en algo científico. Uh-huh. Entonces, ¿esto qué es? Pensamiento, el otro que era pensamos que es científico lo que hizo Darwin, y sin embargo el otro utilizó pensamiento mágico, ¿no? Los dos razonaron en sus creencias. Pero es que no es incompatible una cosa con la otra. Y tampoco, pero ¿sabes una cosa que no es incompatible? El tiempo. El tiempo. El tiempo no es incompatible con que tú decía que es relativo. Podemos seguir. Manuel Carballal, gracias. Nos vamos a Canarias para tener una hora más. Exacto. Juan José Sánchez Oro, gracias. Muchas gracias. Miguel Pedrero, gracias. Hasta la próxima. Mado Martínez, gracias. Buenas noches. Hasta luego, chicos. Nos queda mucho programa por delante. Vamos a hablar de calamares gigantes, el último aparecido en México. Pero antes, os presentamos a Mujeres Filósofas en el relato de Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. La filosofía ha perdido interés social porque apenas tiene salidas laborales, y esto afecta también a su valor como asignatura académica, quedando relegada a una hermana bastarda de las asignaturas principales. Y es una auténtica pena porque en los tiempos que vivimos nos hace mucha falta, porque necesitamos más que nunca pensar por nosotros mismos. Estamos en un tiempo donde los algoritmos deciden por nosotros gracias a los Big Data que ofrecemos gratuitamente. Y en nada, será la inteligencia artificial la que lo inunde todo. Y como el ser humano es un ser cómodo, prefiere dejarse llevar por el sino de los tiempos en vez de pararse a reflexionar o a pensar. Por eso, hoy, nos zambullimos en el mundo de la filosofía, en los orígenes antiguos, donde además de los grandes filósofos que conocemos todos, también había grandes filósofas que descubriremos hoy. Y para ello, nos acompañan Guillermo Gallardo, profesor de filosofía y secretario de la Sociedad de Filosofía Aplicada. Buenas noches, Guillermo. Muy buenas noches. Y a Luis Míguez, que comenzó a estudiar filosofía, pero que por lo visto pues dijo, no, lo mío es el arte gráfico, es su pasión, y bueno, pues es el ilustrador de un libro que tenemos en nuestras manos, que se llama Filósofas y Barbarie, la historia de las ideas como no te la habían contado. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Dentro de los primeros grandes pensadores se mantiene una dicotomía entre quién es el padre de la filosofía. Unos afirman que tal es de Mileto y otros que Pitágoras, pero ¿quién se supone que es la madre de la filosofía? Ahí hay una pequeña disputa, porque algunos sí atribuyen que es Tales el padre de la filosofía, otros dicen que es Pitágoras, y en cualquiera de los dos casos podemos encontrar una filósofa análoga. Por ejemplo, si hablamos de Pitágoras, se puede mencionar a la que fue su compañera, esposa o partenaria, que fue Teano. Y si habláramos de Tales, pues también tendríamos a una pensadora prácticamente de la misma relevancia, como puede ser, por ejemplo, Diotima de Mantinea, Temistoclea, uh-huh, que fue también una pensadora, una sabia que perteneció a la escuela de, bueno, a veces se la asocia al oráculo de Delfos. Teano de Crotona fue cofundadora junto a su marido Pitágoras de la secta pitagórica, donde además de hombres también había mujeres. Unas 17 pensadoras se cree que estaban en el grupo, incluidas las tres hijas de la pareja de filósofos. Su idea principal era la relación entre las matemáticas y la creación del mundo, donde el número 10 era el número perfecto y el triángulo la forma celestial. Hablaban de que el mundo estaba compuesto por números, tenían una consideración a la vez matemática pero espiritual de la realidad. Bueno, estabais una pensadora pues muy entrelazado el pensamiento de Pitágoras, de Teano. De hecho, como tiende a darse importancia al pensador, al hombre, A la mujer pues prácticamente pues se asocia que es el mismo pensamiento, pero no sabemos bien quién de los dos fue el que desarrolló la corriente. En el caso de la otra posible madre de la filosofía, llamada Diotima de Mantinea, dicen que ella fue la profesora de Sócrates. Lo curioso es que no existen pruebas de si fue un personaje real o ficticio, pero le otorgan que fue una gran sacerdotisa que le enseñó a Sócrates la filosofía del amor y que fue una pensadora preplatónica. Aparece en el banquete como una figura clásica de la que Sócrates habría aprendido todo, su teoría del alma, su teoría del daimon, del genecillo ese que le decía a Sócrates, le respondía a las preguntas que él mismo se hacía y tal. Precisamente se ha especulado mucho de la curiosa relación de Sócrates con las mujeres, atribuyéndole frases como: cásate si por casualidad das con una buena mujer y serás feliz. Si no, te volverás filósofo. Aunque Sócrates no tuvo un matrimonio feliz, como ya sabemos, hubo tres mujeres que dejaron gran huella en él. La primera persona, la más importante en la que estoy pensando, es Aspasia. Es una persona a la que le hemos dedicado unas cuantas páginas, es alguien muy interesante. Es una época, claro, la de Sócrates, es el siglo V antes de Cristo, claro, es la época que se suele considerar clásica griega, ¿no? La época dorada de Atenas. Hay lo que llamamos el giro antropológico, está muy centrado en el ser humano, la filosofía. Hay un cambio de paradigma y hay unos cuantos personajes que están en ese momento en Atenas propiciando estos cambios. Y nosotros, por ejemplo, lo que señalamos es que este siglo se suele llamar, y fama, claro, el siglo de Pericles, pero se podría llamar también con justicia el siglo de Aspasia, porque era un personaje público precisamente en esa época que influía en toda la gente que tenía alrededor. Era alguien que fue maestra de mucha gente que se relacionó con todos los sofistas, ¿no? Ella era una sofista más. Pero claro, por lo que decíamos antes, hay unos cuantos nombres de varones que nos vienen a la mente, y el suyo, pues bueno, nos puede venir o no, la verdad. Fue muy duramente criticada ya en su época porque era, pese a todo, un entorno muy muy machista, claro, obviamente es una cultura muy cerradamente patriarcal la griega, pero bueno, fue alguien que destacó y fundó una academia de sobre todo de elocuencia, porque fue una gran habladora pública en ese sentido, una persona elocuente y que estuvo relacionada, pues como te digo, con Pericles, con Sócrates también, con bastante gente de esta época, sí. Aspasia de Mileto influyó en Pericles para desarrollar y dar importancia a la cultura, al arte y la filosofía, haciendo de Atenas un reclamo cultural de la antigua Grecia. Cuentan que además de su versatilidad con la elocuencia, era una experta en ciencias y en medicina. Tenía gran belleza e inteligencia, y Pericles cayó rendido a sus pies pidiéndole matrimonio, algo que gran parte de la sociedad ateniense no vio con buenos ojos, pues Aspasia era una taira, una cortesana muy culta e independiente, a la que acusaron de manipular a su amado Pericles para que cumpliera todos sus caprichos. Aspasia despertó tanta envidia que fue llevada ante un tribunal acusada de corromper a las mujeres atenienses con su ejemplo de mujer libre e inteligente. Al final, gracias a su elocuencia y a sus contactos, salió libre para fundar también una academia de arte amatorio muy necesario, viendo cómo se las gastaban en aquel tiempo. La segunda mujer que influyó mucho en Sócrates fue Diotima, de la que hemos hablado hace un momento, y la tercera, su madre, Cenaretes. Cenaretes, que fue su madre, que fue médico, que es su motivo de inspiración, porque Cenaretes, siempre Sócrates decía que él era como su madre, que era una partera. Su madre había sido, además de médico, pues se dedicaba principalmente pues a ayudar a las mujeres a que dieran a luz, una tarea que entonces estaba mal vista, o bueno, De hecho, los hombres no lo hacían, no se enseñaban las escuelas clásicas de medicina, y él decía siempre que él, igual que su madre, ayudaba a dar a luz, él ayudaba a dar a luz a la verdad. Uh-huh. Y de hecho, Sócrates, bueno, estaba rodeado de mujeres, además de su madre, quizá una de las grandes olvidadas era su mujer, Xantipa. Sí, que no se portaba muy bien con ella, ¿no? Es decir, que tenía muy mal carácter, ¿o cómo era eso? Bueno, quizá los dos tenían un poco de mal carácter. Cuando se dice que, cuando me preguntabas que si los filósofos en aquella época o en todos tenían dinero o recursos, uh-huh. Esa es una pregunta que le hacen a Sócrates en uno de los diálogos, que le dice un sofista a Sócrates que por qué siempre él se rodea de jóvenes con dinero, a pesar de él despreciar a los sofistas. Y él decía que, bueno, que no era culpa suya, que eran los hijos de los ricos los que se acercaban a él porque tenían tiempo y otros quizá no lo tenían. El hecho es que Sócrates realmente, aunque era un ciudadano libre de Grecia, él en sí mismo no tenía grandes estipendios, vivía, digamos, de una forma bastante modesta. También, por ejemplo, Diógenes tampoco era un personaje que se caracterizara precisamente por la acumulación de bienes. ¿Se puede decir que estos pensadores, la mayoría de ellos, si no todos, económicamente funcionaban muy bien y por eso podían dedicar gran parte de su vida a estar pensando? Bueno, claro, los sofistas en concreto, como sabes, pues son gente que vivía de eso, de hacer la preparación superior, digamos, de los hijos de las élites, y que muchas veces estaban destinados a llevar una carrera política en la polis, por lo general, y les daban armas para ellos, les enseñaban, como te digo, pues la elocuencia, el razonamiento, la lógica, para poder realizar sus discursos. Así que sí, a muchos de estos les iba muy bien, claro. A otros les fue un poquito peor, pero precisamente era gente que se solía salir de lo típico y tenían otro tipo de escuelas o proponían otros tipos de educación. Pero sí, en general, claro, el ambiente allí era muy bueno para dedicarse a la docencia y a la filosofía, sí. Otro de los filósofos que dejaron más huella fue precisamente un discípulo aventajado de Sócrates. Estamos hablando de Platón, a quien se le atribuyen también frases muy poco acertadas sobre las mujeres, como: hay algo peor que una mujer, dos mujeres. Aunque parece ser que su madre se libra, pues fue alguien muy especial y relevante. De ella se conservan algunos escritos sobre sus ideas y logros. Euripides es una de las primeras en las que se recuerdan obras suyas, que tenía uno que se llamaba Sobre la sabiduría y otro sobre la armonía de la mujer, y fue la que se encargó, venía de una familia. Eso sí, venía los Platón, la familia de Platón sí venía de una de las grandes oligarquías atenienses, sí que eran una familia muy muy rica y muy bien situada. Y Peristión además recibió una gran educación que legó a su hijo. Y Platón siempre se le recuerda como el discípulo de Sócrates, pero realmente venía de una familia, de un linaje tanto político como cultural muy fuerte. Y su madre era, ya te digo, quizá fuera una de las primeras autoras de las que se recuerdan textos que se sabe que escribió. Incluso hay extractos y partes que se conservan. Perectione, en su ensayo sobre la armonía de la mujer, se atrevió a contar con profundidad su visión de las mujeres altamente capaces para desarrollarse como gobernantes, esposas, madres o ciudadanas. Además de Platón, tuvo otros hijos que también se convirtieron en filósofos. En cambio, a quien algunos no consideran filósofa, pero vosotros sí, es a la controvertida Safo. ¿Por qué tiene tan mala leyenda? Yo creo que confluyen precisamente dos factores ahí. Primero, el ser mujer y el dedicarse a temas que no estaban bien vistos. Y también el, no desprecio, pero sí quizá el rechazo que hay casi unánime a partir de cierto momento de la historia de la filosofía, en volver demasiado racional todo lo que viene a ser el pensamiento. En ese sentido, pues la poesía, la literatura, el pensamiento más, bueno, lo que María Zambrano llamaba el pensamiento poético, esa forma de pensar más alternativa, no tan representacional, no tan racional, ahí se juntan en Safo las dos cuestiones. Primero, que era una mujer libre, contestataria, que quiso fundar su escuela y que además hacía, no solo hacía poesía, literatura o estética, sino hacía una forma de pensamiento diferente a ese pensamiento racional que ha sido el que ha influenciado el pensamiento de Occidente, que es puramente racional, que luego derivará en la ciencia y ahora, bueno, pues en lo que, bueno, siempre hablamos, tiene que ser un ensayo, tiene que ser un libro con unas determinadas características. Claro, cuando encuentras un personaje que además de mujer, que no sigue las reglas de vida habituales y encima hace un tipo de pensamiento, un tipo de discurso que no sigue las pautas tan racionales porque prefiere hacerlo desde la poesía, pues claro, pues se la enmarca como poeta y ya está, y se olvida de todo lo demás. En una sociedad totalmente patriarcal en la que muy pocas mujeres pudieron sobresalir y dejar alguna huella, la figura de la etaria podía tomarse ciertas licencias, como hemos comentado en el caso de Aspasia, pero ¿qué estilo de vida llevaban? Serían más como las geishas en el Japón o las cortesanas en... O sea, que tenían cierta cultura, ¿no?, ellas. Sí, claro. No. De hecho, no me acuerdo cómo era exactamente la terminología, pero había una distinción clara entre una etaira y una prostituta como tal. O sea, la prostituta era más bien una cortesana, era una mujer que elegía un determinado modo de vida que no siempre te estaba caracterizado por tener, pues eso, pues que tener relaciones con hombres por dinero. Muchas veces también ahí jugaba el factor que estamos hablando de menosprecio hacia la mujer, cuando una etaira podía también dedicarse a la música o podía dedicarse a la escultura, al arte, a dar un servicio cultural. Y claro, pues eso era al haberse el concepto, se le añadía ese menosprecio y se le decía, bueno, pues es una etaira, es como, pues es una mujer que no sigue el modelo de vida como tal, que podría, pues tanto es Aspasia, por ejemplo, que hablábamos antes, estaba considerada una etaira. Uh-huh. Mujeres que se dedicaban a la cultura, que algunas pues sí se acercaban a hombres, por ejemplo viudos, que estaban casados y tenían cierto poder y estaban protegidos por ellos para poder ejercer unas determinadas acciones culturales, pero no necesariamente eran... El término cortesana o el término, bueno, pues como una geisha, sí, sería más apropiado de que el de una prostituta. Vamos a terminar con la gran Hipatia, que gracias pues a Alejandro Amenábar fue un personaje muy muy conocido, pero es no sé hasta qué punto ella fue una mujer adelantada a su tiempo y llegó a tener, no sé si estaréis o coincidiréis conmigo o estoy desacertada, que igual llegó a tener tanto poder que por eso intentaron ir a por ella hasta el final y hasta conseguir matarla. ¿Por qué esa inquina hacia Hipatia? A ver, Guillermo, anímate y te sigo. Esto es un... Es que claro, Hipatia está justo ahí en un momento de... Empieza el cristianismo, que si antes decíamos que efectivamente lo fue, si la Grecia clásica fue un momento oscuro para las mujeres y las pensadoras, las mujeres en general y las pensadoras en particular, lo que sería luego la Edad Media, la teocracia religiosa que vendría después, ya fue muchísimo peor todavía. Porque si en Grecia estaban mal, luego estarían mucho peor. Y claro, pues Hipatia representaba ese esa mujer representaba tanto la mujer independiente, que ya había sido mal vista en la Grecia clásica, pero bueno, hasta cierto punto podía decir, vale, pues me hago etaira o simplemente me hago independiente y estoy mal vista y tengo problemas en la Grecia antigua, le sumamos al problema que tendrían todos los pensadores en general en la Edad Media. Se le juntaban las dos cosas, o sea, era ya encima de, si ya hubieras estado mal vista en la Edad Media, ella que está en la transición entre las dos épocas, pues ya se juntó todo. O sea, si un pensador está mal visto en la Edad Media o con la aparición de una forma de ver el mundo mucho más religiosa, pues claro, en Hipatia se juntaban las dos cosas, era una mujer independiente, una mujer de cultura, una mujer científica, en un momento en el que hasta los científicos y los pensadores empezaban a estar mal vistos. Luis, ¿qué podemos destacar de Hipatia? Bueno, pues precisamente Hipatia es que es un personaje al que tenemos bastante cariño. Pues claro, es una persona que está dando clase, ella es una neoplatónica, que es uno de los movimientos que están en ese momento en auge en Egipto, en Alejandría, y da clase de varias cosas, de astronomía, de lógica. La astronomía pues es bastante importante, mencionabas antes la película, ahí se le da bastante vuelo, ¿no?, al tema de la astronomía. Y escribe, tiene bastantes obras por lo visto en su momento. Y bueno, pues de alguna forma ejemplifica un orden anterior para los cristianos estos muy ultras, claro, que están fundando entonces su movimiento y que tienen que derribar una época pagana anterior, que también la identifican con este tipo de conocimiento y con este tipo de persona. Es verdad que había habido esa época oscura, ¿no?, como hemos dicho antes, para la mujer, y que tenía que buscar unos artificios para expresarse como autora, por ejemplo, o como personaje intelectual, pero ella ya en su época había heredado todo ese conocimiento, tenía un, ¿cómo decir?, pues un legado, ¿no?, cultural, y como mujer profesora tenía ejemplos a los que remitirse, etcétera. Uh-huh. Y esto en su época pues no, nada, era precisamente lo que en su momento de gran reaccionarismo querían cortar y con lo que querían acabar. Así que bueno, por eso la verdad es que la apreciamos bastante, que se le va a hacer. Bueno, pues muchísimas gracias Guillermo Gallardo y Luis Míguez por todo lo que nos habéis contado, por este libro, Filósofas y Barbarie, la historia de las ideas como no te la habían contado. Muchas gracias y buenas noches a los dos. Muchísimas gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Stranger Things. Nos situamos en Florida, en el sur de Estados Unidos. Nos situamos en el Golfo de México. Allí ha sido captado un extraño calamar gigante de metros y metros de tamaño. Un extraño calamar gigante del que vamos a hablar esta noche. Y lo vamos a hacer con el fundador y presidente de la Coordinadora para el Estudio y Protección de Especies Marinas. Ha estado con nosotros en alguna ocasión, vuelve a estar hoy, Luis Aria. Muy buenas, ¿qué tal, Luis? Muy buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Nos situamos en el Golfo de México. Hay muchas informaciones en diferentes partes del mundo de calamares gigantes, pero ¿había informaciones de que en este lugar también existieran? Sí, el Golfo de México es bastante pródigo en varios tipos de cefalópodos, varias especies. Algunos de ellos incluso también de los que consideramos así, digamos que genéricamente calamares gigantes, como es el Architeutis, que existe también en esas aguas, el Architeutis dux, el típico kraken, o también otro que es muy interesante y que allí pues abunda también, que es el Dosiricus gigas. Pero del que estáis hablando, este curiosamente no se sabía que existía ahí. ¿Ah? Tenemos alguna referencia desde el año 2013, pero eran muy escasas y muy vagas, podríamos decir, porque obviamente, fijaros que estamos hablando de cefalópodos que viven hasta los 4.500 metros de profundidad. Claro, el oyente cuando nos está escuchando ahora y está diciendo 4.500 metros de profundidad, bueno, pues hay cualquier montaña, muchas montañas en el planeta que tienen esa altura. Pero en las montañas nosotros podemos subir. Lo que ocurre es que también podemos bajar. Y no vamos a tener una presión realmente grande, todo lo contrario, vamos a tener un déficit de presión cuando estamos a cierta altura. Pero cuando bajamos hasta los 4.000 metros de profundidad, la presión es tan espectacular que tenemos alrededor nuestro, imagínate que ese cuerpo humano estuviese en el exterior, que no lo podría soportar sin tener protección, tendríamos el equivalente en 4.000 metros de profundidad a 4 toneladas y un kilo, en este caso rodeándonos. La presión es tan espectacular que solamente hay muy pocos organismos que sean capaces de poder soportar esas presiones. Hablar de este calamar, podríamos decir que ahora mismo aparece en 3 océanos del planeta. Ya vemos que está en el Atlántico porque está en el Golfo de México. Ahí, en la plataforma continental, justo en la vertical de donde apareció este ejemplar, donde fue observado, tiene 100 metros de profundidad. Pero de repente, poco a poco, nos estamos cayendo pues hasta casi los 3.000, o incluso pasando de los 3.000. Hablamos de una zona un poco más, en este caso más al norte, que puede tener hasta los 3.200 metros de profundidad. Y ahí, curiosamente, pues un equipo de investigación de la NOAA logró filmar este ejemplar que no se sabía que existía en estas aguas, y sí se sabía que existía en el Índico y en Sudáfrica, en la zona del Atlántico Sur. Por lo tanto, Luis, no se parece, no es igual al calamar gigante más conocido en nuestro país, que es el que se encuentra en el norte, en el Cantábrico. No es como esos, como el de Carrandi, no es como los que se encuentran en el mar que está frente a Cantabria. Sí, va, es muy diferente. Sí. Imagínate que puede llegar a medir, supuestamente por las condiciones que se establecen en cuanto a la percepción visual de ellos, pues pueden llegar a medir pues los 7, 8 metros, o incluso podrían medir más, pero el peso es realmente escueto. Podríamos decir que, para que el oyente también se haga una idea, imaginémonos el cuerpo de una araña que tuviese unas aletas, un poquitín más alargada, un poco más ovalado el cuerpo, y después que de la cabeza, una cabeza escueta, ahí partiesen en realidad los tentáculos y los brazos, pero que alcanzarían en realmente pues el 90% de la longitud del cuerpo. Además, unos brazos muy curiosos, tremendamente estrechos. Podríamos decir que serían como las patas de una araña, pero muy estrechas esas patas, muy largas, y que además tienen una peculiaridad. Son retráctiles. Eso quiere decir que cuando realmente los retraen hacia el cuerpo, es como si fuesen telescópicos. Los van envainando, por decirlo así. No es tal cual, pero en realidad es como si realmente fueran retráctiles, pudieran expulsarlos lanzándolos hacia el exterior a modo de látigo y después los pudieran retraer hacia el cuerpo. Ocurre que son muy angulados. Diríamos que son como si fueran unas varillas y que tienen como una especie de codos. No es como, por ejemplo, lo que comentabas precisamente en el caso de los brazos o de los dos largos tentáculos del Kraken, del Architeuthis dux, que es el que más nosotros estudiamos e investigamos, que esos en realidad son, sí que pueden ser retráctiles también los dos tentáculos, pero siempre mantienen la misma forma, o sea, no tienen esas angulaciones que tiene precisamente este ejemplar, que es de la familia Magnipidae, que es una familia que era una gran desconocida y que posiblemente haya varias especies de esta misma familia y que ha sido una sorpresa espectacular, sin duda alguna. Luis, ¿de qué se alimentan y cómo se reproducen este tipo de calamar? Se alimentan de la comunidad planctónica, de pequeños peces, están también en el fondo que además generalmente suelen ser fondos limosos, fondos de ciénaga arenosa, y supuestamente también se alimentan de pequeños crustáceos. Son unos grandes depredadores, pero siempre hablando de ejemplares o de piezas, en este caso de presas, que no sean poderosas. Porque claro, con esos filamentos, esos estilizados realmente brazos y tentáculos, son incapaces de generar una captura a algo muy serio. Pero realmente los están disparando también y los utilizan, como decía, a modo de látigo para ir capturando poco a poco aquello que se mueve en el entorno y que es factible como presa. realmente son espectaculares. Merece la pena ver las imágenes porque a mí me llaman la atención. Nosotros aquí, en el Parque de la Vida, pues tenemos posiblemente la mayor colección de cefalópodos que existe en el mundo ahora mismo, de todos los mares del planeta, y hasta los 2.800 metros de profundidad. Pero curiosamente, tenemos un ejemplar, una especie de Magnipidae, pero no tenemos este, que es el realmente espectacular. Y bueno, pues sería algo fantástico poder tenerlo también en la colección. ¿Y tiene depredadores? Sí, claro. Los cefalópodos, todos los cefalópodos, son posiblemente presas de una ingente cantidad de depredadores. Es un alimento, digamos que muy apetecible para muchísimas especies, y en esas zonas donde hablamos, que estamos hablando de 2.000, no sé si a los 4.000 metros, pero en los 2.000, 2.500 metros, pues hay desde crustáceos realmente agresivos hasta incluso pues peces que viven en ese entorno abisal, como pueden ser pues los ceratos abisales, o pueden ser pues muchos de ellos que realmente son unos grandes depredadores. Nada más que tenemos que ver cómo son esas bocas con esos espectaculares dientes. Cuando vemos esa anatomía en un ejemplar, ya podemos decir que realmente es un depredador absoluto. Esos reyes del océano profundo, de esa zona oscura, porque imaginaros, claro, estamos hablando de una zona donde no existe ningún tipo de luz. Absolutamente la única luz que existe es la que proviene de aquellos organismos que tienen precisamente unos órganos fotóforos, o eso que denominamos fotoforina, que puede ser pues una sustancia lumínica que puede estar en la epidermis. En, por ejemplo, en Carrandi, en el norte de España, se dice, yo no sé si es exacto o no, pero lo mejor será que nos lo diga un especialista, que salen a la superficie, que se encuentran los calamares gigantes porque algo que se está dañando en el entorno les hace subir. También ocurre allí eso, en el Golfo de México. También hemos conocido la existencia de este calamar gigante y de la especie a la que pertenece, gracias a que, o gracias, o como consecuencia de que se estropea su entorno. Mira, realmente yo creo que no hay ninguna parte del planeta que esté exenta precisamente de esa manipulación humana, ¿no? Bien sea por los ámbitos de explotación de hidrocarburos, como puede ser pues petróleo o gas natural, etcétera, que está en esos lodos sedimentarios, ahí en esas cortezas subacuáticas, y que allá donde esté ahora el ser humano pues los está explotando. También hay pruebas nucleares todavía, aunque realmente no se dé información de ellas, pero hay países como puede ser China o puede ser Rusia, incluso no sabemos si Estados Unidos, que todavía se siguen haciendo pruebas, y pruebas submarinas. Y también, obviamente, pues cualquiera de estos ámbitos en los que puedan ser de investigación o bélicos, pues realmente van a sucederse una serie de consecuencias, de problemas muy graves en el entorno marino. Aquí, como tú bien decías y lo sabéis, pues precisamente hemos tenido 2 años... que esos 2 años habrían aparecido flotando y varados en la costa asturiana en solamente estadios de 10 días en el primer año y 11 en el segundo año, pues en total 9 calamares gigantes varados. Eso fue un hecho inédito que nos costaba el primer año investigar y saber las consecuencias, pero en una de las necropsias, en un ejemplar muy fresco, pues pudimos determinar que tenía totalmente dañadas las gónadas y otros órganos internos. Esos daños habían sido motivados por la onda expansiva, propagada precisamente por un sistema de streamers que se dedicaban con barcos cableros para ir haciendo, para que nos hagamos un ejemplo, de entenderlo fácilmente, como si fuese un ecógrafo que utilizaba un barco a través de un sistema de cable, y al crear una propagación de onda, esa onda rebota en el fondo subacuático. Ahí se puede percibir si hay bolsas para extraer estos elementos, pero claro, esa explosión, que es una explosión en sí, lo que genera son unos daños realmente muy, muy graves en los ecosistemas marinos, no solamente en los calamares. Eso fue, por decirlo así, un termómetro de la circunstancia, pero habría otra ingente cantidad de seres vivos en esas cortezas subacuáticas y a media agua, o incluso en superficie, como puede ocurrir con los cetáceos, que son también seres tremendamente sensibles a estas problemáticas que generamos. Claro, por lo tanto, Luis, el hecho de que aparezcan calamares gigantes se tiene que tomar e interpretar como un mal síntoma de que algo está yendo mal. Efectivamente, cuando aparecen varados, bueno, podría darse el caso de que posiblemente un barco de pesca en un momento determinado en sus redes capture pues un calamar gigante, como ocurre en muchas ocasiones, ya que hay barcos de arrastre que están trabajando perfectamente hasta los 600, 800 metros de profundidad, pero cuando realmente se suceden dos o tres ejemplares varados así en la costa, en cualquier parte del planeta, estamos hablando de seres que no suben más allá de los 400 metros por su propia voluntad, por lo tanto, si varan, sabemos que hay unas consecuencias supeditadas a factores, sin duda alguna, en la mayoría de los porcentajes antropocénicos, o sea, que son provocados por el ser humano. ¿Crees que existen especies de calamar que todavía no se han descubierto o está todo catalogado? Sin duda, sin duda, sin duda. Claro, conocemos la epidermis del océano absolutamente. Conocemos, digamos, que ese medio océano profundo también absolutamente. A veces pensamos que la corteza subacuática en esas profundidades, daros cuenta, estamos hablando de que la profundidad máxima de los océanos de la Tierra es la fosa Challenger y está a 11.264 metros de profundidad. Ya se ha llegado allí en tres ocasiones, pero claro, son hechos puntuales. La inmensidad del océano, estamos hablando de que es, en realidad, fijaros, las tres cuartas partes del planeta son todo agua oceánica. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Claro, es imposible poder tener cuadrícula por cuadrícula establecida y, sobre todo, más allá de los 3.000 metros ya es difícil poder hacer un trabajo exhaustivo. Se hacen puntuales y, de hecho, yo conocí a una astronauta, que precisamente una mujer astronauta, que viajó al espacio y que también viajó a la corteza subacuática más profunda, precisamente en esas fosas del Pacífico. ¿Sabéis lo que encontró ella? ¿Qué? Ella decía que, porque le preguntaba precisamente en esa conferencia, pues una persona le preguntaba, ¿qué sintió usted en el espacio? ¿Qué sentía usted en el espacio? Mirando hacia la Tierra, ahí ese punto minúsculo, pequeño, cuando está usted desde la propia Estación Espacial Internacional, y decía, sentía una soledad muy acompañada, porque estaba sabiendo que allí, en ese punto que estaba mirando, que había pues casi 8.000 millones de seres humanos. Pero a la pregunta de qué sintió cuando llegó a esa zona más profunda de los océanos de la Tierra, estando en la propia Tierra, en el medio acuático, y dijo, desolación. ¿Por qué era la desolación? ¿Por qué? Porque, qué curioso, estabas hablando tú antes, ese medio antropocénico, esa acción humana, hizo que también en esas cortezas subacuáticas tan profundas existiesen plásticos. Dios, fíjate, Dios. ¿Hasta qué punto han llegado? Oye, según la zona profunda en la que se pueda encontrar un calamar que habite, ¿puede cambiar su forma? ¿Puede evolucionar de alguna manera? ¿Tiene formas diferentes según en la zona donde vivan? Claro, ahí es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta. No es fácil de determinar, pero sí es cierto que aquellos organismos que son invertebrados, que no tienen estructura ósea, tienen una mejor adaptación a los distintos formatos de presión. Claro, un organismo que está en... Por ejemplo, os voy a decir algo. En el tema de los calamares gigantes, nosotros hemos podido observar solamente en dos ocasiones los ojos intactos. Los ojos del Architeutis dux pueden llegar a medir hasta 21 centímetros de diámetro. Son realmente espectaculares, como platos de postre. Total. Y curiosamente, a pesar de que hemos investigado y muy profundamente calamares gigantes, porque Asturias es uno de los puntos referenciales en investigación del Architeutis, pues resulta que solamente hemos podido estudiar dos ojos intactos. ¿A qué se debe esto? Pues posiblemente el calamar, su anatomía completa, esté bastante bien adaptada para poder soportar las presiones, las diferentes presiones. Por ejemplo, no tienen vejiga natatoria. Sabéis que los peces, para poder estar en la columna de agua en una altura u otra y no tener que estar haciendo un sobreesfuerzo para mantenerse, tienen una vejiga natatoria que equilibra, por decirlo así, el peso en relación a la presión. Bueno, los calamares gigantes no tienen esa vejiga natatoria. Sin embargo, tienen un amoníaco que está diseminado por todo el cuerpo. Y el amoníaco, como tiene una densidad diferente al agua, pues también les faculta tener esa flotabilidad neutra. ¿Pero qué ocurre? Un calamar, el Architeuti, sabemos que puede estar hasta los 2.500 metros de profundidad perfectamente, o puede estar hasta los 300 o 350. Bueno, pues posiblemente el cuerpo, porque no tiene una estructura ósea como es la nuestra, por ejemplo, o la de una gran mayoría de los peces, pues puede adaptarse perfectamente a los distintos estadios de esa profundidad. Pero, sin embargo, hay algo que va en contra de esas condiciones. Aunque las tuviese, no le va a servir de mucho, porque el ojo, si, por ejemplo, sube hacia la superficie y sube a más velocidad, pasaría con un buceador, con nosotros. Nosotros buceando, pues podemos llegar perfectamente a los 70, 80 metros o incluso más. Pero para subir debemos de eliminar toda lo que es esas burbujillas minúsculas que tenemos en la sangre, porque si no, esas pequeñas burbujas a 80 metros de profundidad, que estamos hablando de, en este caso, 9 kilos por centímetro, estamos hablando de una presión totalmente diferente a la de superficie, esas burbujas se expansionarían y reventaríamos, literalmente. Pues el calamar le pasa lo mismo con el ojo. Por lo tanto, aunque realmente sean seres invertebrados, solamente aquellos que están a gran profundidad, cuando estamos hablando de 2.500, 3.000, 4.000 metros de profundidad, incluso están adaptados para vivir en ese entorno. Posiblemente en menos profundidad ya tuvieran consecuencias incluso letales. Luis Laría es el fundador y presidente de la Coordinadora para el Estudio y la Protección de las Especies Marinas, y está al frente. Un día hablamos del Parque de la Vida, un día tenemos que hablar mucho de lo que tenéis ahí. Nos has contado hoy que tenéis muchos calamares gigantes. Bueno, pues vamos a hablar un día de todo lo que tenéis ahí. ¿Te parece, Luis? A vosotros, que os encantan estas informaciones singulares, os reto un día, os convino, os incito, os estimulo, os provoco, para que hagáis una visita al Parque de la Vida, porque ahora el Parque de la Vida tiene singularidades espectaculares, porque aquí conjugamos el mundo profundo del océano y el espacio. Uh-huh. Te diré algo. Aquí tenemos el traje que utilizó Yuri Ushachev, el cosmonauta ruso con vida más importante que existe en la actualidad, entre enero y junio de 1994, a bordo de la estación Mir. O aquí tenemos el único fuselaje real de un cohete espacial del Ariane 5 que podemos visitar por dentro. No existe visitable en ninguna otra parte del mundo. Lo tenéis aquí un día, pues hacemos un pequeño paseo por el parque. Muy bien. Pues lo hacemos. Gracias, Luis. Hablamos, quedamos combinados para el futuro, y vamos a dirigir a la gente que vaya allá a Luarca a conocer a Luis Laría y al Parque de la Vida de Luarca, que se encuentran esos calamares gigantes y muchas otras cosas sobre las que un día vamos a hablar contigo. Luis, gracias. Un abrazo. Un placer, y aquí tenéis vuestra casa. Un saludo. Y unos segundos acaban de sonar en las señales horarias aquí en Onda Cero. A las 5, lo recordamos, a las 5 es el Club de las 5. Y mientras tanto seguimos en La Rosa de los Vientos. Hoy hemos empezado a la 1, estamos hasta las 5 de la madrugada. Queda por delante, hablamos de fronteras, en del futuro del primer aerotaxi español. Tenemos a Javier Arries, que nos va a hablar de la mitología de los seres mágicos en el mundo nórdico, y vamos a tener Cuéntame cómo pasó. Vamos a hablar de búhos nivales que habitan la tundra ártica, pero que han aparecido aquí, en nuestro país, en España. Almohadilla Rosavientos, en nuestra etiqueta en Twitter, en redes sociales, y nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. Última hora del programa, comienza ya mismo. Fronteras del futuro. Fronteras del futuro, como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Hola, Javier. Hola, hermosos, ¿cómo estáis? Pues aquí. Aquí hablar, fíjate que es una cosa que suena mucho a la ciencia ficción. Levantamos la mano y aparece un taxi. Vale, eso perfecto. levantamos la mano y hay un taxi, y cogemos el taxi y nos subimos. Lo que ya no es tan habitual, no ocurre ahora, pero ocurría en la ciencia ficción y puede ocurrir en el futuro, es que ese taxi despliegue velas o lo que sea y suba al aire y continúe y no se lleve por encima, por el aire. Bueno, pues esto va a pasar. Sí, y parece ser, o esperan que no tarde mucho para ya, dentro de 8 o 9 años, para 2030, esperan que pueda ser realidad este sistema de transporte. Últimamente, a primeros de este mes, del mes que ahora está terminando, se celebró en IFEMA, en la Feria de Madrid, aquí, un congreso, el Congreso de Navegación Aérea, el Congreso Mundial, que era, es el mayor evento mundial sobre gestión del tráfico aéreo, ¿no? Ahí se reunieron un montón de empresas y también de ¿cómo se llaman esto? AENA, tipos AENA, ¿no? La gestora de la navegación aérea y tal, para empezar a gestar cuál va a ser el futuro de del transporte aéreo en un futuro próximo en el que pueda ser compatible el tráfico aéreo que existe actualmente de las aeronaves, aviones comerciales, particulares, de carga y tal, helicópteros, etcétera, etcétera, con el transporte del futuro, es decir, los taxis del futuro. Uh-huh. Y ya hay una empresa española que, con tecnología también española de otra empresa que es la pionera en España de este tipo de tecnología, que ya ha ideado un prototipo en el que es un taxi monopasajero, es decir, es una cabina individual que se sustenta, de cuya cabina salen cuatro brazos en los que están situados cuatro potentes drones. Estos cuatro potentes drones son los que hacen posible, en las pruebas que ya han realizado, que se hagan trayectos aproximadamente de unos 15 minutos. Es decir, sería el transporte. Pero ese mono, en el sentido de que cada uno pilota, no hay conductor. No, te cuento. Ah. Este prototipo, que es muy aerodinámico, es muy bonito, por así decirlo, en cuanto a su diseño, forma, materiales, etcétera, etcétera, es un sistema que tiene una serie de controladores. Tiene un sistema de geoposicionamiento, de GPS, muy muy muy específico y especialmente adaptado a esos trayectos que puede hacer en 15 minutos. Es decir, sería un vehículo para trayectos dentro de una propia zona, no más allá de los 15 kilómetros, es decir, en el interior de una urbe, por así decirlo, ¿no? Puede elevarse hasta los 800 metros, con lo cual sería compatible con las aeronaves que parten de los aeropuertos, porque evitando esas zonas donde aterrizan y despegan estas aeronaves, helicópteros y tal, y eso no interferiría con estas aeronaves, porque ellos vuelan a mucha mayor altura, ¿no? Entonces tienen un límite de 800 metros de altura, y esto es lo que están intentando, bueno, casar, hacer compatibles los dos sistemas de navegación, uno que sería de larga distancia y otro el pequeño. Lo que tú una cosita, Javier, has contado algo antes, ¿cómo son físicamente estos aerotaxis en el luego futuro? Ponemos una fotografía es por que el me recuerda la existe. Descripción que has hecho, me recuerda a algo que se decía, sí. El profeta Ezequiel en la Biblia cuenta y habla de una nave que existirá en el futuro. Es una nave que se parece bastante a esta. Sí, bueno, la nave de Ezequiel, evidentemente es otra cosa, ¿no? Pero me recuerda bastante. Esto es para un pasajero, es, ¿no? Es para un pasajero, de momento. Ellos lo llaman el dron, es un dron de drones, por así decirlo, ¿no? Sí. Tiene la ventaja de que este geoposicionamiento tiene perfectamente identificado todos los puntos en los que puede volar y aterrizar como un dron en la zona de funcionamiento que tenga, y además tiene que me decías tú, si el pasajero lo conduce, lo lleva, no es de conducción automática, es decir, ajá, tú se supone que elegirías el sitio donde te montas en el aerotaxi, y igual que sucede con otros sistemas de transporte, seleccionas el punto donde quieres llegar, y entonces automáticamente, que no hay taxista. no hay taxista, no hay nadie, no hay nadie fumando ni poniendo. Y está cerrado, no está. Sí, no, está cerrado, está cerrado. Luego pondremos una foto de lo que es el prototipo. De lo que se trata es de intentar combinar estos dos tipos de navegación de transporte aéreo, el de larga distancia, que sería a los aviones no le representaría ningún. Sí, aviones o helicópteros. A los helicópteros, digamos que sí podría, por así decirle, representarle una cierta competencia, evidentemente a un avión no. La idea es de un solo pasajero. Lo que ocurre que para ya el futuro ellos están ya pensando en otra aeronave que sí podría llegar a tener hasta 6 asientos, es decir, podría llevar a más gente y tal. Pero de momento lo que están todavía es terminando de diseñar y de perfeccionar este modelo de un solo pasajero, con el objeto en un principio, como ya he dicho, de que sea dentro de una misma urbe. Con este otro sistema, este otro modelo que tienen todavía en mente de 6 pasajeros, ya sí tendría una mayor capacidad y también un mayor alcance, con lo cual podría también servir como transporte interurbano entre diferentes poblaciones. ¿Y de money, cuánto se supone? No han hablado de ni cuánto cuesta el viaje, ni la bajada de drones. La bajada de bandera, ¿no? Porque esto es el futuro habrá taxis de este tipo, sí, claro, de 6 plazas. Es decir, habrá en el futuro aerotaxis. Aerotaxis, claro, sí, exactamente. Cabify también. Claro, lo que queda por regular también sería un poco. Tú imagínate que a la salida de un gran evento, un gran partido de fútbol, que todo el mundo quiere su aerotaxi, pues habría que regular un poco porque se chocarían y caerían, ¿no? O sea, eso también hay que regularlo. A este respecto, lo que ellos, esta empresa española, lo que ha pretendido primero es primar la seguridad del aparato. Uh-huh. Para ello, ellos dicen que el que tenga 4 drones le da muchísima versatilidad y muchísima ventaja en los momentos en que la climatología es adversa. Por ejemplo, en rachas de viento. Es decir, una racha de viento, estos drones, como actúan independientemente, en caso de que uno de los drones se vea afectado por una racha de viento y se quede inutilizado o le cueste alcanzar toda la potencia, etcétera, los otros 3 drones pueden suplirle en ese momento, y además están dotados de un sistema inteligente en el que se adecúan constantemente a las condiciones climáticas del momento, sobre todo especialmente del viento, que es lo que más puede, digamos, interferir el funcionamiento de estos brazos de drones, ¿no? Entonces, el sistema, ellos han querido primar primero que sea un sistema moderno, en el sentido de que al ser eléctrico, motores eléctricos, la huella de carbono es 0 o mínima, al menos. Uh-huh. Que sean de un diseño atractivo y que sean de cara al público, al usuario, vean que está hecho de material biomaterial, lo más moderno y lo más menos contaminante posible, y que además sea material reciclable. Uh-huh. Es decir, que una vez que estos aerotaxis cesen en su actividad, se pueda reciclar el material, todo el material del que está realizado, ¿no? Esa sería el otro prototipo de las 6 plazas, etcétera, etcétera. Lo que pretenden es, en vez de con motores eléctricos, que sea impulsado por hidrógeno. Uh-huh. Pero de momento, como esta empresa ha comentado, se trata de una idea que todavía tienen por desarrollar, porque de momento están centrándose en pulir todas las tras las pruebas que están realizando, poder realizar y poder llevar a cabo el primer vuelo comercial de este tipo de naves, que ellos esperan que sea aproximadamente, como digo, para 2030 más o menos. O sea, en 2030 vamos a poder utilizar estos aerotaxis que ya se están. Es que 2030 estamos hablando dentro de 9 años. Es decir, no es un futuro hiperlejano, es un futuro más o menos cercano, y va a estar más o menos regulado y hay una estructura administrativa para que esto pueda llevarse a cabo. Para que sea la movilidad del futuro, claro, es decir. Que sea, como ya hemos comentado, no pretenden eliminar, porque no van a competir contra los aviones comerciales, a los helicópteros sí podrían hacerle alguna otra competencia, pero no del todo, porque de momento es uno a uno, ¿no? Lo que no se va a poder decir, porque no hay conductor, no hay taxista, digamos, pero lo que no se va a poder decir es la cantidad de vueltas que me ha dado, claro, ¿no? Es verdad. Oiga usted que no me lleva por el lugar adecuado, ¿no? No, pero bueno. Tú imagínate que quien mete la dirección lo mete mal y ya sabes dónde le lleva. Exactamente, o incluso cuando tú pones la misma dirección, ahora en el GPS hay veces que te sale... Sí. El mismo sitio, pero resulta que te indica que es de diferentes lugares y si le das rápido no te das cuenta y te estás yendo a Toledo, bueno, no, porque has dicho que son 15 kilómetros, pero si 15, amplían... Claro, sí, cuando salga esta nave de 6 pasajeros, si se pretende que sea interurbano, ¿no? Es una tecnología, bueno, lo que ahora están intentando consensuar con la Unión Europea, porque actualmente no es posible poner en el aire estos aparatos por la legislación europea, pero sí están intentando ya negociar con la Unión Europea la normativa que permita estos drones en el espacio ser compatible con la actividad que actualmente realizan otras aeronaves, tipo aviones, tipo helicópteros y tal. Y entonces, lo que sí se sabe, o lo que sí ellos parten de la base, de que sí que es posible la integración de los drones en el sistema de navegación de tráfico aéreo actual, sin menoscabar la actividad de otras aeronaves que ya existen. No, me imagino que igual que hay aerotaxi, llegará un momento en que también habrá la posibilidad utilitaria de cada uno de forma particular. Todo eso ya depende de, claro, del mercado, de la demanda. No, y del operador, sobre todo de la seguridad aérea. O sea, ante todo lo que se prima es la seguridad aérea. Por eso, a día de hoy, como todavía esta tecnología no está del todo desarrollada en cuanto a seguridad, por eso no se permite ni siquiera volar los drones de recreo. Hay mucha restricción en las áreas de las grandes ciudades. Aquí, por ejemplo, en Madrid, te tienes que ir a muchos kilómetros para volar fuera en espacio permitido, porque por una cuestión o por otra no está prácticamente hacer un vuelo recreativo en el área central de Madrid, ¿no? Y entonces ese sistema de seguridad es lo que va a primar en el desarrollo de estos aparatos. Si todo el mundo tuviéramos estos aerotaxis, pues a lo mejor la seguridad aérea se vería tan comprometida que solo permitirían unas licencias para transporte comunitario. Fronteras del futuro con Javier Sevillano. Javier, gracias. Venga, pues a practicar con la aerotaxi. En el principio Dios se creó a los enanos con el conocimiento de los minerales, luego a los gigantes para proteger a los enanos de los dragones, luego a los héroes para proteger a los enanos de los dragones y los héroes. Esto es real, esta es la mitología nórdica. Parte de la cosmología universo de unos seres absolutamente micológicos. Es el mundo de los elfos, de los trolls, de los espíritus. Un mundo fascinante que conoce a la perfección el investigador, el escritor Javier Arries, que está esta noche con nosotros. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues encantado de saludaros. Buenas noches, Guerrero. Encantados en nosotros de que estés en el programa, de que estés en La Rosa de los Vientos. Hace muy poquitos días, semanas, publicabas un libro titulado Espíritus y seres de la mitología nórdica en Luciérnaga. Una mitología, como decimos, riquísima, pero luego nos suenan todos los seres, ¿no? Empezando por los gnomos, los elfos, muchísimos nos suenan. Claro, han llegado hasta nosotros de una manera o de otra. Además, son muy comunes en toda Europa, con nombres que están latinizados. Sí. Fíjate que, por ejemplo, lo que ya nosotros llamamos enanos, los nórdicos antiguos los llamaban duergar, y ni siquiera eran pequeños. Es decir, en los textos dicen que pueden convertirse o transformarse en lo que quieren y ser como personas normales, por ejemplo. Pero luego, con la cristianización, y antes has leído un texto de transición, ¿no?, del paganismo al cristianismo. Los clérigos cristianos lo que hicieron fue tratar, en algunos casos, de demonizar, por supuesto, a los dioses, a los elfos, que eran personajes a los que se les rendía culto, y a los duergar, convirtiéndolos pues en pequeñas criaturas,

los seres del bosque. Un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Y atención ahora a lo que nos cuenta Silvia Casasola en la sección Cuéntame cómo pasó. Unos búhos en el Ártico, y viven en el Ártico, y solo estaban aparentemente en el Ártico, pero acaban de aparecer en nuestro país, en España. Nos lo cuenta ella. Cuéntame cómo pasó. A principios de noviembre, todos nos quedamos con la boca abierta al ver en la pantalla de nuestros televisores unos búhos similares al que tiene Harry Potter como mascota. Estos búhos tan especiales eran vistos en Cantabria y también en Asturias, causando un gran revuelo entre los curiosos y entre los expertos, porque es una auténtica rareza que puedan estar en España. Para contarnos qué es lo que ha podido ocurrir, tenemos a la bióloga Arantxa Marcotegui, de la empresa de observación de aves Birdwatch Asturias. Buenas noches, Arantxa. Hola, buenas noches. Bueno, hemos podido ver una auténtica emoción, pero emoción a raudales, entre expertos y aficionados que contemplaron estas aves. Cuéntanos qué características tiene en particular este tipo de búho y por qué es tan especial. Bueno, son aves bastante, como todos los búhos y todas las rapaces nocturnas, son bastante enigmáticas, bastante, yo creo que provocan mucha atención, y porque son rapaces pues admirables. Esta en concreto, la más parecida que podríamos encontrar aquí en nuestra península sería el búho real. Son más o menos de su tamaño, pero tienen el plumaje, sobre todo los machos, completamente blanco, lo cual les da un aspecto pues un poco fantasmagórico. Las hembras sí que tienen unas motas así un poco más oscuras y demás, pero es que además tienen luego los ojos de color amarillo, con lo cual les da un aspecto mucho más, pues eso, más intrigante, más de criatura así nocturna, que podría asustarnos un poco si nos lo encontrásemos en medio de la noche. El asunto es muy llamativo, pues este tipo de aves son búhos árticos, cuyo hábitat natural es la tundra del círculo polar ártico, desplazándose, como mucho, a zonas muy frías como Groenlandia, el norte europeo o el norte americano. Pero cómo han llegado a nuestro país es lo que desconcierta bastante. ¿Qué hipótesis se barajan? La teoría que tiene más peso es que hayan venido a través de lo que se conoce como un viaje asistido, que en una de sus migraciones en estas épocas del año, ellos habitan normalmente el círculo polar ártico, y al llegar el invierno se desplazan un poco a latitudes un poco más al sur. Y bueno, pues en un desplazamiento de estos han podido sentirse cansados, se posan en un barco y acaban bajándose del barco allí donde atraca. Y entonces es probable que les haya traído un barco desde Canadá. Es la teoría con más peso. ¿El hábitat en el que ellos se mueven normalmente por estas fechas tiene alguna similitud con Asturias o Cantabria? No. Hombre, ellos habitualmente viven en la tundra. Cuando se mueven hacia el sur sí que pueden ocupar, evidentemente, paisajes, ecosistemas un poco diferentes, porque claro, la tundra está en la parte más norte de nuestro planeta, y sí que se pueden mover a latitudes más al sur. En Europa nunca suelen llegar más abajo de Escandinavia, salvo un año que llegaron a que hubo un individuo que llegó a una isla francesa, pero normalmente en Europa no llegan tan al sur como nuestra península. Este búho de las nieves, como se le conoce en Estados Unidos, es el ave oficial de Quebec, en Canadá. Tiene unos ojos amarillos o dorados que llaman muchísimo la atención, como decía nuestra invitada. Además, es una de las especies de búhos más grandes que se conocen, y pueden alcanzar una envergadura de 120 a 150 centímetros, con un peso que va desde 1,6 kilogramos a 3 kilogramos, los más gorditos. Pero lo que llama más la atención es su plumaje blanco, que le sirve de camuflaje para pasar desapercibido en los paisajes nevados donde vive. Pero ¿cuáles son sus costumbres? Pues son cazadores. Normalmente, vamos, están obligados a cazar también durante el día, porque bueno, ya sabe que En las latitudes más al norte hay muchas veces que el día es permanente, con lo cual si fuesen solo nocturnos no podrían cazar en algunos momentos, pero son cazadores. Fundamentalmente se alimentan de roedores, unos roedores muy chiquitines típicos del norte que se llaman lemmings. También pueden alimentarse de aves o de algunos mamíferos pequeñillos, liebres, ardillas, conejos. Y a la hora de, por ejemplo, hacer los nidos, las hacen en las llanuras de las tundras, suelen escoger sitios un poco elevados para tener buena visibilidad, para poder que les resulte más o menos fácil cazar. Por eso aquí en nuestra zona sería muy complicado que anidasen, no tienen un ecosistema así que les permita desarrollar sus actividades las típicas, que aniden tranquilamente y demás, o sea que... Vale, ¿ellos aquí ahora mismo sabéis de qué se están alimentando? Pues de pequeños roedores, seguro, de todo lo que pueda. En realidad, alguien ha contado que una de las hegagrópilas que encontraron de uno de los individuos que hay en la zona de Gozón, en Asturias, tuvieron la suerte de encontrarse una hegagrópila, que es son restos de las presas que vomitan, digamos así, regurgitan, una vez que han aprovechado y han digerido la carne. Son restos de huesos, de plumas, etcétera, y en una de ellas han encontrado restos de urraca. Sí. O sea que eso indica que están consiguiendo alimentarse bien, y bueno, pues es muy importante para ellos el recuperar peso y fuerzas para poder iniciar en algún momento el viaje de vuelta a su zona habitual, que suponemos que en algún momento dado comenzarán. De los tres búhos que fueron avistados en el norte de España, el de Cantabria falleció seguramente por agotamiento, pero ¿se sabe dónde están los búhos vistos en Asturias o les habéis perdido la pista? Pues creo y espero que no estén demasiado bien localizados, porque está muy bien, o sea, vamos a ver, son observaciones que son muy raras, con lo cual son muy interesantes. A todos nos gusta, pues qué bien poder ver una especie de estas, que de cualquier otra manera tendrías que hacer un viaje bastante largo y complicado y buscar exactamente la ubicación en el norte del planeta, y que de repente las tienes aquí, y a todos los que son amantes de los pájaros, de las aves, les gustaría ver. Pero claro, hay un problema, y es que no todo el mundo se comporta como es debido. No todo el mundo hace la observación como de forma respetuosa, entonces intentan acercarse para hacerles fotografías y vídeos lo más cerca posible y demás. Entonces, que yo sepa, los primeros días estuvieron en el concejo de Gozón, que bueno, no es ningún secreto, con lo cual en Asturias, y sí que hubo bastante expectación, mucha gente se acercó, y poco a poco se han ido desplazando. Ahora mismo no tengo ni idea dónde están. No sé exactamente dónde puedan encontrarse. Me imagino que se habrán movido bien hacia el este, bien hacia el oeste. Pero ya digo que a veces en estos casos hay muchas veces que acaba siendo mejor que no se den ubicaciones exactas. Es una pena, porque claro, podríamos disfrutar todos de ellas si lo hiciésemos todos de la manera adecuada. Claro, ¿puedes dar algún consejo para esos curiosos que no tienen mucha experiencia y que al final lo que crean es más problema que el poder visualizar todos tranquilamente? ¿A cuánta distancia tendrían que estar? Un poco dar ciertas pautas de comportamiento si así de repente se encuentran con uno de estos búhos. Pues sobre todo mantener una distancia bastante prudencial, de forma que el animal no vaya a alterar su comportamiento porque tú estés cerca o porque tú estés en la zona haciéndole fotografías o vídeos. Hombre, es evidente que si de repente el animal se mueve y se te posa a 50 metros, no te vas a ir corriendo porque lo tienes ahí, has tenido la suerte, aprovecha la oportunidad, hazle tus fotografías y tus vídeos, pero no te acerques tú a 50 metros porque lo más probable es que le espantes. Y sobre todo en los casos de estas especies divagantes, de estas especies raras, lo que tienen que hacer es estar tranquilas, recuperar fuerzas, comer tranquilamente, poder cazar sin entorpecimientos de tener gente alrededor. Hay veces que se hacen como batidas, la gente va buscando, pues vamos a buscar por esta zona, y ala, pues como cuando alguien o algo se pierde, uh-huh. Y es buscarlo constantemente, casi perseguirlo hasta que lo encuentras. Una vez que lo encuentras, empiezan a pasarse la ubicación de unos grupos a otros y demás, y de repente tienes al animal rodeado por, yo qué sé, 50, 100 personas. Que bueno, ya digo que si todo el mundo mantuviese distancias y los dejasen tranquilos mientras hacen algunas fotos, pues bien. Pero normalmente siempre hay alguno que dice, ay, pues yo quiero más cerca porque a lo mejor tengo una cámara que es peor. Bueno, pues si tu cámara es peor, mala suerte. Claro. Limítate sí. A verlo con prismáticos o con un telescopio y te quedarás sin foto, pues bueno, pues qué pena. Sí, porque además les puede causar estrés, ansiedad, ¿no? Porque yo no sé si estos animales están acostumbrados a tener trato con las personas o no llegan a verlas. Incluso alguno comentaba que a lo mejor no habían visto una persona en su vida. Claro, es que imagínate la densidad de población que puede haber en el círculo polar ártico, en la tundra. Bueno, pues verán personas y dirán, uff, qué cosa más rara. Estos se mueven, no tienen alas, o no sé, bueno, podrían pensar cualquier cosa, pero no están acostumbrados, no saben cómo se las puede gastar el hombre. Los búhos nivales son diurnos y están activos desde el amanecer hasta el anochecer. Hacen vuelos cortos cerca del suelo y generalmente se posan en este o en un poste bajo. Y eso nos preocupa porque... ¿Qué tipo de depredadores les pueden atacar en Asturias? Rapaces de gran tamaño. Aquí, quizás con el tamaño que tienen, a lo mejor así grandes depredadores, tampoco hay grandes águilas que pudiesen cazarlas. Pueden tener más problemas quizás con zorros o con algún carnívoro así, pero en principio... Sería, por ejemplo, sí que se ha visto que les acosan o que les persiguen los cuervos, pero igual que hacen con cualquier otra rapaz. Y sí que hay alguna fotografía, alguien ha podido captar el momento de hostigamiento por parte de halcones peregrinos, pero son comportamientos que llevan a cabo con cualquier otra rapaz también. Uh-huh. Un halcón peregrino, si ve por ahí alrededor de su zona de caza alguna otra rapaz, pues siempre va a intentar intimidarlo, va a intentar echarlo y demás. Uh-huh. Pues ellos al fin y al cabo son aparentemente competencia. Entonces, la hipótesis más clara es que hayan venido en algún barco y no porque otra de las hipótesis que se barajaba, que a lo mejor les estuviese afectando en su zona el tema del cambio climático. Bueno, podría ser también, pero es bastante difícil saberlo. Ojalá nos lo pudiesen contar. Pero sí, podría ser alguna tormenta fuerte, alguna cosa momentánea, vientos muy fuertes que les hayan desviado en su movimiento migratorio. Eso a veces pasa cuando, de hecho, es uno de los procesos también más o menos frecuentes cuando de repente aparecen estas rarezas uh-huh. en algún punto no habitual de distribución. Entonces, bueno. ¿Sabéis si son hembras o machos? Ahora mismo sí. Las que estaban en Asturias eran un macho y una hembra jóvenes. Y el que murió en Cantabria era un macho joven también. Uh-huh. En unas circunstancias que a lo mejor, pues no sé, por que no tienen opción a salir o tal, ¿tú crees, no sé si se ha dado el caso, de que se pudieran integrar en alguna otra comunidad de búhos o incluso poder tener crías con, como habías dicho antes, que es el búho real, una especie similar? No. No, en general, vamos, que yo sepa, desde luego en libertad, que yo sepa, no se ha dado nunca el caso. Entre otras cosas porque no comparten, al no compartir el nicho, el ecosistema habitualmente, es muy complicado que se den esos cruzamientos, esas, como se suele llamar también a veces en biología, hibridaciones. No es lo habitual. Parece que aunque nos gustaría que se quedara por nuestras latitudes, esta pareja de búhos, sus características especiales hacen inviable esta posibilidad y lo más conveniente para su supervivencia es que consigan volver a su hábitat natural. Si consiguen recuperar fuerzas y no son capturados ni atacados por nadie, ¿cuál sería su ruta de regreso? Intentarían ir lo más cerca posible, vamos, por tierra, cerca de la tierra, cerca de la costa, en etapas, porque no son grandes, no son especies que realicen grandes migraciones. Pues bueno, la harían a través de diferentes etapas y subirían hacia las penínsulas escandinavas, pero tampoco sabría decirte exactamente si tardarían 2 días o 2 semanas, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, que sí que sería lo lógico, si sería que fuesen subiendo hacia el norte. Vale, y en el caso de que veáis que pues por circunstancias, no sé, que os lleguen o referencias o porque alguien ha hecho algún tipo de visualización y veis que son incapaces de llegar a hacer ese retorno, ¿tenéis algún protocolo o algún plan para rescatarles o ayudarles y llevarles a su hábitat natural? Pues no lo sé, no creo, porque de hecho la idea era ni siquiera hacer una captura para sexarlos, para anillarlos o algo así, dejarlos tranquilos y que sigan su curso. Y es un tema un poco espinoso el decidir que los coges y los sueltas, los llevas a dónde, si no sabes ni siquiera de dónde son. Uh-huh. Entonces, me imagino que lo más correcto es dejar que sigan su curso, que hagan su vida y que, bueno, pues lo lógico sería que intentasen volver hacia su territorio de origen si fuesen canadienses, que volviesen un poco hacia el norte de Europa. Y si no lo hacen, pues no lo sé. Yo creo que lo mejor sería dejar que pase lo que tuviese que pasar. Veremos si el instinto les ayuda con su brújula interna a retornar al lugar donde viven para seguir creciendo y madurando. Pues, aunque estos búhos no están en peligro de extinción, tampoco se puede decir que no lo estén. En Europa están clasificados como especie vulnerable. Uh-huh. por el organismo competente. En Finlandia, en la zona escandinava, se cree que hay pocas parejas, unas 50, 60... Y bueno, en la zona de América, el continente americano, sí que son más abundantes, pero aquí en el europeo son poquitos los que hay. Bueno, muchas gracias, Arancha, por toda la información que nos has dado. Y bueno, y vamos a estar pendientes y esperemos que la aventura de estos búhos tenga un final feliz. Muchas gracias a vosotros y esperemos que sí, que consigan tener un final feliz, como dices. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volvemos el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, a la 1, a las 12 en Canarias. Ahora os dejamos aquí en la sintonía de Onda Cero con Carles Lamelo, con el Club de las 5. Muchas gracias por haber estado ahí. Muy buena semana.